Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En estos días se ha discutido mucho sobre a partir de qué edad hay que dar el teléfono móvil a los niños. Se ha determinado que más o menos hay que dárselo solo a partir de los 12 años. Perfecto, debate finalizado. ¡Hala, vamos a otra cosa! Pero igual la discusión, el debate hay que verlo desde otro lugar. ¿Quién da el teléfono móvil está preparado para hacerlo? ¿Están los padres y los adultos preparados para ello? Es que no podemos culpar al teléfono móvil de una serie de problemas que tiene la sociedad y los adultos. Se da muy bien eso de echar la culpa a los otros. Esta cuestión contra la que nada puede hacerse implica que los adultos lo saben todo y que están libres de toda mácula. Y no puede olvidarse que el mundo infantil en el que estamos los adultos, que muchas veces nos comportamos como niños y son los niños los que muchas veces se comportan como adultos. El problema está en los adultos, en los mayores, no está en los niños. La mayoría quiere el móvil, el teléfono para jugar y para hablar con sus amigos, es decir, para lo mismo que los adultos, que hacen más tonterías con los móviles, que se enganchan mucho más e igual, y que los usan para dejar huella de sus odios y de sus fobias. Fuerza, como siempre, La Rosa de los Vientos comienza aquí en este momento, la 1 y 3 minutos hasta las 5 de la madrugada. Desde ese instante, como siempre, todos los domingos por la noche, entre la 1 y las 5 de la madrugada. ¿Qué tal? Almohadilla Rosa Vientos, en la página web también, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en los programas enteros, cada una de las secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. La etiqueta la recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. En nombre de todo el equipo, saluda Bruno Cardeñosa, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección. Pablo Martínez, Josep Quijarro, Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro y Manuel Carvellal en la tertulia, en la zona cero. Misterios, enigmas, muchas noticias, noticias de frontera y de vanguardia que os vamos a contar dentro de unos minutos. Os contamos que dentro de unos minutos estará con nosotros una de las grandes divulgadoras del país para hablar de algo que salió hace tan solo unos días de la Tierra, un cohete espacial que en su interior estaba el telescopio más potente jamás desarrollado por el ser humano, el James Webb, que posiblemente va a cambiar a partir del verano, que comenzará a emitir en las primeras imágenes, en las primeras fotografías, seguramente cambiará todo lo que sabemos y todo lo que conocemos sobre el cosmos. También vamos a tener los ecos del pasado. Laura Falcó Lara, hablamos hoy con ella de lo que hay de mito y de realidad en el mundo de las sirenas. Además, en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta la figura de Anne Kigley, la princesa que se convirtió en esclava. Y en Cuéntame cómo pasó, nos cuenta la vida de un personaje que es algo más que una marca de ropa, una marca de colonia. No, es un personaje que tiene una cantidad de prismas por el cual verlo. Fascinante hasta cierto punto. Hugo Boss. Personaje también de armas de tomar. Hugo Boss, el protagonista esta noche. Y nos vamos a trasladar esta noche también al siglo XVII. Un siglo, hablan los documentos, los legajos antiguos, en un pueblo de Guadalajara, hablan de la observación de tres soles en los cielos. Un suceso que fue el origen de una investigación que nos va a contar nuestro invitado esta noche. Estamos en pleno año ya 2022, dos 2022, el año 2022, el año que será el año de la Rosa de los Vientos, Silvia. ¿En serio? Sí. Pues fíjate, ya estamos comenzándolo. Como el 2021, otra vez, pero este año todavía más. Hombre, desde luego, el espíritu que no falte, esa intención que no falte. Pero claro, luego suceden tantas cosas que es que vamos embalados como el cohete para el James Webb y nos dicen, pues ahora no nos desplegamos, nos quedamos ahí a medias. Pues no, pues este año vamos a intentar desplegarnos y que salga todo perfecto. Yo quiero ser el James Webb este año y la Rosa de los Vientos también. El reloj dice que son las 12 y 7 minutos en Londres. En Madrid, donde estamos, en la 1 y 7 minutos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las navidades tan extrañas que hemos tenido nos han hecho olvidar que la Tierra ha puesto en órbita el mayor telescopio de toda la historia. Es una auténtica máquina del tiempo, sobre la que vamos a conversar con una científica y divulgadora española verdaderamente fascinante. Ella es doctora en óptica e información cuántica por la Universidad de Barcelona, autora de numerosos trabajos y de numerosos libros, algunos de ellos conocidísimos, importantísimos. Es, por ejemplo, Quantic Love, y ha escrito otros libros sobre los que vamos a hablar. Es Sonia Fernández Vidal. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de estar con vosotros otro año más. Buenas noches. Buenas noches, el Silvia. Próximo verano, este verano del 2022, si llegamos, ya que llegaremos, si nos deja este coronavirus, pero este verano comenzarán a llegar una serie de imágenes, muchas imágenes que tienen que ver con el James Webb, que es el telescopio espacial que se ha puesto en órbita justo antes de llegar a las Navidades, creo que el pasado día 22, fotos del espacio verdadero. Verdaderamente importantes, una auténtica máquina del tiempo, porque lo que vamos a ver son fotos que van a multiplicar por muchas veces la categoría de las imágenes que nos dio Hubble. Lo que vamos a ver en esas fotografías es una auténtica imagen del pasado, porque eso es lo que son los telescopios, auténticas máquinas del tiempo. Efectivamente. De hecho, gracias al James Webb, y precisamente porque estudia un tipo de luz muy concreta, este telescopio nos trasladará atrás en el tiempo, de hecho, hasta hace casi 14.000 millones de años, que fue el momento del inicio del universo. De hecho, podéis imaginaros, el universo era un espacio totalmente caliente y denso, y fue a medida que se fue enfriando los electrones que empezaron a interaccionar con núcleos, formando los primeros átomos. Unos cuantos cientos de miles de millones de años más tarde nacieron las primeras estrellas y con ello las primeras galaxias. Y es precisamente esta gran obra de la ciencia y la tecnología que nos decías, Bruno, el telescopio James Webb, el que nos hará este viaje atrás en el tiempo y podrá explicarnos y podremos observar por primera vez cómo se forman estas estrellas y estas primeras galaxias. Podrán respondernos a muchísimas preguntas que todavía quedaban por responder. Fíjate, tú has sido una de las pocas personas en nuestro país que ha estado en esa auténtica máquina del tiempo. Pues decía el mito, la leyenda, que se buscaba en el colisionador de hadrones, se buscaba esa partícula de Dios. Bueno, pues en cierto modo lo que se está buscando con el James Webb es remontarse lo más atrás posible en el tiempo para ver lo mejor posible las estrellas, lo mejor posible el universo, las galaxias, lo que nos rodea. Este telescopio espacial es 100 veces más potente que el Hubble, y eso que el Hubble nos dejó impactadísimos. Bueno, efectivamente, el Hubble nos dejó algunas de las imágenes más memorables, ¿no? Por ejemplo, utilizando la serendipia, casi, que espero que el James Webb encuentre en algún hueco para hacer lo mismo, cuando el director del proyecto decidió con el Hubble enfocar una zona totalmente casi casi oscura del universo, y de ahí surgieron un cúmulo de galaxias que jamás antes habían observado. El Hubble nos ha dejado unas imágenes extraordinarias, además, que todos podemos disfrutar, pero el James Webb nos abrirá la ventana a cosas que hasta ahora no habíamos podido observar. Con esta, como bien decías, máquina del tiempo, ¿no? Que yo creo que muchas personas se preguntarán, ¿no? Una máquina, por muy potente que sea, ¿cómo puede mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahora se hacen esta pregunta. Y básicamente el hecho de que la hayamos descrito como una máquina del tiempo es porque, aunque la luz es un bólido, sabemos que es lo más rápido que conocemos, al menos, que hay en el universo, no es instantánea. De hecho, no nos damos cuenta cuando encendemos el interruptor de la luz, por ejemplo, pero si ahora mismo sacáis la cabeza por las ventanas, aquellos que nos estáis escuchando, y observáis la Luna, en realidad no la veréis tal y como es ahora, sino como fue hace 1,25 segundos. Pues es el tiempo que tarda la luz en viajar estos 384.400 kilómetros que nos separan de nuestro satélite. O de hecho, cuando mañana observéis el Sol, veréis nuestro astro de hace unos 8 minutos. Y algunas de las estrellas que ahora mismo hay en el firmamento en realidad son fantasmas, pues esas estrellas hace miles y algunas millones de años que murieron, pero su luz ha seguido viajando hasta llegar a nuestros ojos. Pues el James Webb observará una luz, entre comillas, que ha viajado durante millones y millones de años. Y es así como podremos ver cómo se formaron esas primeras estrellas y galaxias de las que hablábamos. Y esta luz que estudiará, dicho entre comillas, porque así como el Hubble, que es el que estábamos nombrando, ¿no?, nos ha dado unas imágenes extraordinarias, pero Hubble ha trabajado en lo que llamamos la luz visible. Es la parte que incluso podemos ver con nuestros ojos del espectro electromagnético. Pero el James Webb estudiará el infrarrojo. Y esto es precisamente, esta radiación infrarroja es la que nos permitirá ver estas en galaxias y estrellas que para nuestros ojos son invisibles porque ha pasado tanto tiempo que se han ido expandiendo ese lo que conocemos como el corrimiento hacia el rojo y ha dejado atrás lo que sería la luz visible. De hecho, es una de las grandes bellezas que tiene la luz. Tiene un espectro extremadamente grande, desde las ondas de radio que tienen también los edificios hasta las más pequeñas, como son los rayos gamma de partículas fundamentales, ¿no? La luz para mí es una de las cosas más apasionantes y, entre otras cosas, nos conecta lo grande y lo pequeño. Pues, precisamente, es esta luz infrarroja la que estudiará el James Webb. Si todo se despliega tal y como está estudiado y planificado y se abre totalmente y funciona perfecto, ¿en qué zona se supone que va a orbitar el James Webb y sobre qué zona va a estar observando? Has dicho que observa infrarrojos, que hoy por hoy creo que tecnológicamente no sé si hay un telescopio en el espacio que pueda ofrecer ese tipo de mirada, pero ¿hacia qué zona? Porque una vez que además se intente descifrar ese nacimiento del universo que el James Webb pues hará pues eso un poco de comunicador, ¿no?, de trasladarnos esos datos, también se va a utilizar para buscar exoplanetas. Entonces, en ese caso, ¿hace algún giro? ¿Da alguna rotación? Cuéntanos qué es lo que está previsto. Sí, bueno, efectivamente, primero de todo, la respuesta a una de las preguntas muy buenas que has hecho, y es ¿dónde vamos a situar el James Webb? El James Webb se situará exactamente a una distancia de unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es un poquito más allá de la Tierra, entre el Sol, la Tierra y la Luna, pues es simplemente un poquito más allá. Y en esa distancia nos situaremos en lo que se conoce como el punto de Lagrange 2 o el L2. Es un punto muy especial en el que las fuerzas gravitatorias combinadas del Sol y la Tierra nos permitirán que esté en una posición fija relativa a la Tierra. De hecho, tiene un nombre muy de superhéroe, para mí, es el Magneto Tail, ¿no? Sí. Parece que sea casi casi salida de los X-Men. Pero bueno, una de las ventajas que da esta órbita, aparte que queda muy estable siguiendo la trayectoria del Sol, es que permitirá bloquear toda la luz y calor también, para ser más precisos, que nos llega del Sol, de la Tierra y de la Luna, porque podrá como bloquearlos para poder estudiar esta luz infrarrojo que nos llegará. Y como bien decías, uno de los objetivos, por supuesto, el telescopio James Webb al final será un objeto astronómico, pero no solo los astrónomos se aprovecharán de ellos para poder ver esta creación. De hecho, irán escaneando el cielo, pero no solo podrán ver estos nacimientos de estrellas, estos nacimientos también, en realidad, de exoplanetas, sino que el James Webb podrá también será muy útil para los físicos planetarios, es decir, aquellos que, como bien decías, estudian los exoplanetas. Fíjate que es una máquina tecnológica extraordinaria y con el James Webb podrías ver incluso la marca térmica del aleteo de una abeja en la Luna. ¿Para qué nos es útil esta precisión? Pues precisamente para poder estudiar a los exoplanetas y incluso también objetos que haya dentro del sistema solar, que de hecho muy pocas veces se podían observar, porque fijaos que cuando hablamos de observar las estrellas y galaxias casi que se remontan al inicio del universo, podemos decir aproximadamente que están paradas en un punto. Sin embargo, poder estudiar objetos en el sistema solar se están moviendo constantemente. Y de hecho el James Webb tiene un software, unas tecnologías que nos permitirán seguir estos objetos. Por ejemplo, podremos estudiar los anillos que no solo tiene Saturno, sino que también Urano, Neptuno, Júpiter los tienen. Y podremos entender cómo se formaron. También podremos, gracias a las herramientas tecnológicas que tiene el James Webb, estudiar con espectroscopía las atmósferas de los exoplanetas, por ejemplo los de TRAPPIST-1, que estaban en zona habitable. Podremos saber sus componentes físicas y químicas. Eso nos podrá decir si estos exoplanetas que existen, incluso en zonas habitables, tienen atmósferas en las que se pueda vivir, poseen agua o la posibilidad de que exista vida. Efectivamente, yo sobre ese asunto te iba a preguntar porque seguramente lo tiene ahora mismo mucha gente en su mente. Evidentemente es un telescopio, no se va a fotografiar a nada ni a nadie con vida, eso es indiscutible, pero ¿se va a fotografiar algún tipo de efecto, huella de lo que pueda significar la existencia de alguna forma de vida o no está preparado para eso? Exactamente vida no, pero lo que estábamos diciendo algo. Capacidad de que haya vida en algunos de estos exoplanetas, sí. Es decir, hasta ahora, una de las grandes noticias cuando se vieron los exoplanetas de TRAPPIST es precisamente que había unos cuantos en zona habitable. Es decir, no muy cerca, no muy lejos de su estrella para que pueda haber agua en forma líquida, por ejemplo. Pero aún así era pura y simplemente pues por distancia y algunos parámetros bastante preestablecidos. Sin embargo, fijaros que la espectroscopía nos permite decir exactamente las composiciones físicas y químicas de esos planetas. Por lo tanto, incluso si están perfectamente adaptados para la vida. Cuando hablamos de exoplanetas, fíjate que estamos hablando de que ya y eso hace pocos años no estaba tan aceptado por la comunidad científica, es que cada una de las estrellas tiene cantidad de exoplanetas orbitando a su alrededor. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar vida en otros planetas se multiplica por muchos factores. Y tener una herramienta con la que puedas decir, mira, pues podemos estudiar su atmósfera. Algunos de los gases, por ejemplo, una de las limitaciones es que el oxígeno no lo podríamos medir, ¿no? Que sería una de las grandes, sobre todo para saber si sería habitable para nosotros, porque tendría que estar los 10 años del funcionamiento del James Webb solo observando un solo planeta para saber si su atmósfera tendría oxígeno. Y no lo vamos, entre comillas, a desperdiciar, aunque sería una información extraordinaria en ello. Pero sí que podemos saber metano y otros tipos de gases que puedan tener esas atmósferas. Eso abre un abanico de posibilidades extraordinarias. ¿Y hay algún sistema de ampliar esa durabilidad que está prevista de 10 años? Porque al igual que el Hubble también, no sé si estaba prevista para 15 años, y hasta 30 y tantos. Hemos cumplido los 30. Con el James Webb, ¿hay alguna alternativa? Creo que estaba incluso prevista hacer algo robotizado, por si en algún momento ocurre alguna cosa. Es un poco complejo. Fijaos que el Hubble estaba solo a 547 kilómetros de la Tierra. Ahora estamos hablando que el James Webb estará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. En realidad, la misión estimada es de unos 5 años, pero tiene combustible, entre comillas, para poder funcionar durante 10 años. Claro, hacer misiones como las que se pudieron hacer en el Hubble, de llegar hasta él para hacer cualquier tipo de operación sobre el telescopio, de momento queda lejos de lo que pueda ser aplicable ahora mismo, ¿eh? No quiere decir que en unos años pues no se plantee poder desarrollarlo, pero ahora mismo tiene la dificultad de que estará ahí, pobrecito, un poco solo y abandonado. Es decir, eso también implicaba que la tecnología que se ha tenido que desarrollar para tirar adelante este gran telescopio es extraordinario. Fijaros que el telescopio, como bien os decía, fue lanzado unos días en un cohete, el Ariane 5, pero está completamente plegado. Fijaros que el tamaño total del telescopio es de unos 21 por 14 metros, es decir, que habría una pista de tenis. Su espejo principal es gigantesco, es de unos 25 metros cuadrados. Pensar que el Hubble era muchísimo, muchísimo más pequeño, ¿no? Entonces, han tenido que desplegarlo literalmente, que eso ya lo han conseguido ahora en el espacio. Y tenían que estar segurísimos de que toda esta tecnología, hasta que llegue el L2, que todavía, o sea, a su órbita, que todavía quedan pues unos 20 días aproximadamente, será durante el primer mes, tienen que hacer las correcciones para la trayectoria, extender los escudos solares y hacer una corrección de trayectoria. Durante el primer mes, lo que han conseguido ahora, que es el deployment, es la apertura total de los espejos, pero tendrán también que enfriarlo. Y durante, o sea, hasta los 6 meses, como bien decía Bruno, ¿no?, que será en verano cuando tengamos las primeras imágenes, pues tendrán que hacer todo el enfriamiento de las máquinas, porque tienen que viajar a trabajar a muchos grados bajo cero, es decir, casi a unos menos 235 grados centígrados para que funcione las herramientas de espectroscopía correctamente, y calibrarlo. Y no será hasta dentro de 6 meses, imaginaos, cuando empiecen las operaciones científicas. El último libro que has publicado se titula Los cinco reinos eternos. Te diste a conocer, tuvo un éxito enorme, La puerta de los tres cerrojos. Tú eres doctora en óptica y física cuántica, doctora en óptica por la Universidad de Barcelona. No tenemos que olvidarnos que esto tiene mucho que ver con una de las grandes maravillas de la óptica en toda su historia. James Webb es una auténtica maravilla de la óptica, porque va a ver absolutamente las tripas de todo el universo, nada más y nada menos. Efectivamente, es una de las grandes maravillas que tiene la ciencia combinada con la tecnología, y cuando nos ponemos como seres humanos, ¿no?, como humanidad, a metas tan extraordinarias, que es viajar estos en el tiempo, como bien decíamos al inicio, estos 14.000 millones de años, para poder saber de dónde venimos, ¿no?, que al fin y al cabo han sido las preguntas que nos hemos hecho nuestra civilización desde el inicio de los tiempos. ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Una de las cosas que caracteriza a los científicos es que les falta un poquito de visión poética de la vida. Bueno, tú la tienes, en tus libros lo has demostrado, lo has escrito, lo has plasmado. Sonia Fernández Vidal, que esta noche ha estado aquí con nosotros y que seguramente el James Webb le va a dar muchísimas ideas, muchísimos conceptos, muchísima poesía a todo su conocimiento enorme científico que tienes. Sonia, mil gracias, y ojalá tenga mucho éxito el James Webb, que lo va a tener, desde luego. Estoy que segura. Sí, y que nos ofrezca una serie de imágenes del tiempo que sea verdaderamente espectacular. A ver qué sorpresas nos trae, ya veremos. Yo espero que siempre caen más sorpresas de las que nos imaginamos, afortunadamente. Esperemos que no fotografía el coronavirus, porque ya lo que faltaba. Bueno, lo bueno es que nos va a sacar un poquito de estos problemas terrenales. Es verdad que lo necesitamos. Sonia, mil gracias una vez más por estar con nosotros en nuestro programa y brindándonos tu conocimiento. Sonia Fernández de Vidal, un abrazo. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, información, misterio, enigmas, con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con Juan José Cierro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También esta noche con nosotros, Josep Guijarro, ¿cómo estás? Pues aquí sentado, escuchando muy bien, gracias. Giuseppe, muchas gracias, infinitas gracias por estar con nosotros desde Barcelona, en donde son también la 1:27. Viene a ser la misma hora que aquí, ¿eh? ¿En serio? Sí, he dicho antes en la de Londres, pero creo que he dicho solamente una hora menos, no. Londres son 2 horas menos. Ya sabes que los catalanes somos muy nuestros y podríamos tener horario propio, ¿eh? Es Lisboa, en Lisboa el sitio que tiene una hora menos, una hora menos, no Londres, en Londres tiene 2 horas menos. Y también está con nosotros Mado Martínez, muy buenas Mado, ¿cómo estás? Buenas noches, pues resfriada otra vez, ¿te lo puedes creer? Madre sí, mía. Me lo puedo creer, perfectamente me lo creo. Es que esto es impresionante. Sí. Es que la reinfección, bueno, se da en algún caso excepcional con el coronavirus, pero sobre todo se da en los resfriados. Mado Martínez, el otro día hubo un juicio en Argentina, declaró una mujer que especificó y explicó cómo había matado a su hija. Bueno, ¿cómo lo sabía la hija? ¿Cómo lo sabía la mujer? Porque su hija, en fantasma, le había contado cómo había sido su muerte. Más o menos así, ¿no? Pues sí, la verdad es que hay todo tipo de historias que a mí me parecen muy curiosas sobre testimonios de fantasmas, entre comillas, pues que no sé cómo llamarlo, pero que hay toda una literatura, una casuística, unos juicios en los que parece ser que ese testimonio se ha tenido en cuenta y ha servido en muchos casos para resolver crímenes y asesinatos. Y yo me acuerdo que en la prueba dediqué un capítulo entero a recoger todo este tipo de historias que a mí me parecían muy curiosas, y esta noche he traído una a la mesa. He traído la de una joven que se llamaba Zonal Hester Shue, que fue asesinada en el año 1897 en Greenville County, en Virginia Occidental. Esto pasó en Estados Unidos. Y de su muerte se produjo en unas circunstancias un poco extrañas, la verdad, porque el doctor Knapp, el médico forense, se sintió bastante presionado porque el marido de esta mujer, viudo ya, pues se ponía como bastante violento, no quería que examinara el cadáver, ¿no? Como que, pues con excusas de estas, de que respetara el cadáver, que no lo tocara, que no sé qué, que no sé cuántos. Y pues este hombre al final pues certificó que había muerto por complicaciones en el embarazo, cosa que a la madre de la muchacha la mosqueó bastante porque no tenía noticia alguna de que su hija estaba embarazada. Lo normal es que si tú estás embarazada se lo digas a tu madre, una de las primeras personas, ¿no? Entonces a la mujer, a Mary Jane Hester, un ratito después, no vaya a ser que no le guste. Bueno, la cuestión es que la mujer se quedó como un poco extrañada. Enterraron a la hija, esto pues quedó así, la enterraron tal, y 4 semanas después empezó como a aparecérsele en sueños. Ella decía que se le aparecía en sueños, no que veía el fantasma de su hija propiamente en este caso en concreto, ¿no? Pero que se le aparecía y que su hija le decía que su marido era un hombre terrible, que la había maltratado sin piedad. Y un ataque de ira, además, pensando que no le había preparado la comida, la había estado golpeando hasta romperle el cuello, ¿no? Joder. Le dijo que, o sea, eso era lo que le había... Una bestia, vamos. Sí, una bestia parda, ¿sí? Que fue un día ahí que pues no tenía la comida hecha a la hora que la tenía que tener, una de estas típicas escenas de maltrato tan cotidianas, desgraciadamente, uh-huh. y que la había matado hasta romperle el cuello. Y esto le sucedió durante 4 noches. Estuvo teniendo 4 noches este sueño con su hija. Entonces, ella dice que al principio parecía como una luz brillante que poco a poco iba impregnando la habitación de olor. Y al final, pues esta mujer acudió al fiscal, que era John Alfred Preston, para contarle que el fantasma de su hija se le había aparecido para denunciar su propio asesinato, a manos de este hombre tan infame, ¿no? Y ya fuese porque el fiscal se creyera que era la historia esta de espectros, o no se la creyera, o porque albergara sospechas, ¿no? Que podría bien ser que tuviera sus sospechas, pues mandó a interrogar a varias personas, entre ellas al doctor Knapp, ¿no? Y el forense declaró que en su día no había tenido tiempo suficiente para realizar el examen completo, y entonces se procedió a realizarse un segundo examen. Y en este segundo examen, en esta autopsia que duró 3 horas, el informe, que además fue publicado en 1897, es público, decía: se ha descubierto que tiene el cuello roto y la tráquea aplastada. Decía que el cuello presentaba marcas dactilares de estrangulamiento, que el cuello estaba dislocado entre la primera y la segunda vértebras y que los ligamentos estaban desgarrados y rotos. Es decir, era la evidencia suficiente para detener a este hombre, y además encajaba ese informe forense con la descripción que la mujer había dado, ¿no?, de cómo habían matado a su hija, que era lo más curioso. Lo detuvieron, realizaron un juicio contra él, y estando en prisión, este hombre, además, se descubrió que ya había estado casado 2 veces, que en el primer caso el matrimonio había acabado en divorcio, y la exesposa lo había descrito como un hombre sumamente cruel, y la segunda esposa había muerto ya también en extrañas circunstancias, como la tercera. O sea, que no era la primera vez que por lo visto lo hacía. Sin embargo, pues el hombre estaba súper tranquilo, estaba en la cárcel ahí jactándose, de hecho, de que iba a casarse con 7 mujeres más, y llegó a decirle a los periodistas que seguramente lo soltarían muy pronto porque no tenían nada contra él. Su abogado defensor, además, trató de ridiculizar a la señora Hostel, a la madre de esta muchacha, haciéndole todo tipo de preguntas sobre las visitas fantasmales de su hija. Y aunque el juez, además, trató de advertir al jurado que no tuvieran en cuenta los sueños de esta mujer, de la madre de esta víctima, como prueba, pues la verdad es que el jurado no pudo hacer nada por ignorarlo. Y además es que la propia defensa había sacado el tema, ¿no?, al intentar ridiculizar a esta mujer con eso, ¿no? Así que los miembros del jurado creyeron la historia del fantasma. Y el 11 de julio de 1897, Xu fue condenado a cadena perpetua. Además, intentaron lincharlo y ahorcarlo a la salida, pero fue finalmente el sheriff este que logró impedirlo. Y Xu cumplió condena en la penitenciaría estatal de Virginia Occidental, donde murió 3 años después a causa de una enfermedad desconocida. Una historia en la cual no es la primera vez que pasa que a nivel judicial se valida un testimonio que tiene que ver con el más allá. Algunos testimonios han aparecido de estas características, pero Manuel, tú nos has hablado alguna vez, tampoco hay tantos. No, de hecho yo creo que tiene que haber otro tipo de evidencias o de pruebas para conseguir una sentencia condenatoria. No conozco el caso, habría que verlo con más detalle, pero entiendo que si el cadáver ya presentaba heridas visibles en el cuello, claro, de estrangulamiento, claro, y de la... Claro. O sea, como no había huellas, por ejemplo. Por una serie de cosas, una serie de indicios de lo que se podía comprobar. Evidentemente no era un testimonio. De lo que podría, claro. Si la madre es quien encontró el cuerpo, no es nada extraño que tenga pesadillas con que a su hija la han estrangulado. Lo que habría que ver es qué evidencias hubo contra esta persona condenada. Nos acaba de mandar con Almodía Rosaventos en Twitter, Almodía Rosaventos, uno de nuestros oyentes, una fotografía en la cual está sucediendo un libro que su autor es Manuel Carvial, y el libro es Brujas. Manuel, es tuyo, ¿no? Ellos. Manuel. Sí, que estoy intentando verla. No hace falta. Claro. Sostiene un libro. Él está con el martillo. Si está el con el martillo. Es, brujas, es que Manuel y las tecnologías... Vegas. Además tengo que darle a la manivela para que arranque, sí, y no acaba de funcionar el cacharro este. Pues sí. Además, sí, por lo que estoy viendo, es Ángel Gabay. Claro. Que es el genio. Evidentemente. Ángel Gabay, magnífico. Y el otro día estuve con él. ¿Sí? Sí, uno de nuestros oyentes preferidos. Sí. Por sus comentarios. Con Almodía Rosaventos. Ángel Gabay. Por sus comentarios y por lo que cocinan en su panadería, que es una delicatessen, vamos, que todavía estoy relamiéndome de y las hay cosas, mucha gente, claro, que se está relamiendo de lo que ha leído. Fantástico la investigación que ha realizado sobre el mundo de las maicas. Sí, yo estoy de verdad totalmente sobrepasado por las reacciones que está teniendo la gente que lo ha leído, de entusiasmo hacia las meigas, claro, no tiene que ver conmigo, sino hacia estos personajes tan poco conocidos, claro, y tan maltratados porque por la historia. Lo has trasladado y lo has explicado muy bien en este libro. Meigas se titula el libro, un libro que se puede conseguir en diferentes plataformas digitales y se puede conseguir, por supuesto, en El Ojo Crítico, en Amazon, en muchos sitios se puede conseguir, se puede obtener en papel y en digital, ¿no? En papel, sí, en digital todavía no me llega mis conocimientos, no me arranca el Motorola. tienes que ya hacer impresión 3D, tienes que ponerte ya muy moderno. Sí, cuántica, voy a hacer una impresión, versión cuántica. Ahí se puede conseguir información sobre ese libro, sobre Meigas, en El Ojo Crítico, en Amazon, en muchos sitios, en las plataformas digitales. Ahí está ese libro, ese nuevo cuaderno de campo, la investigación que ha efectuado, que nos ha contado aquí en alguna ocasión, Manuel Carvajal, sobre el mundo de las meigas. Meigas es el título de ese libro, Meigas. Hablando de meigas y haciendo mención al caso que ha relatado Mado, recuerdo la serie Medium, que claro, que si realmente se pudiera tener asesores de ese tipo, en el que en un momento dado también a través de sueños te llegaran posibles indicios o pruebas para resolver casos complicados, pues sería una maravilla. Pero hoy por hoy yo creo que la policía no tiene esas posibilidades tan claras. A ver, en Brasil, bueno, en realidad Brasil, lo que ocurre es que, no es que, no, o sea, vamos a ver, gente que se aproxima a la policía y que la policía les escucha, hay muchísima. Sí, pero, no, yo digo otra cosa. Ocurre que, digamos, el policía en cuestión solamente toma en consideración esa visión o esa información cuando está revelando algo sustancial y que además él, como policía, ya ha cortado todas las vías de investigación posible. Es decir, se acude a lo paranormal cuando ya no hay ninguna vía normal más de la que tirar, ¿no? Y que además presente algún indicio que digas, ostras, esto no lo hemos dado a conocer por medios de comunicación y este tío va y me lo dice, ¿no? Es en estos casos cuando efectivamente son considerados este tipo de, digamos, fenómenos o personas que tienen fenómenos o protagonizan fenómenos paranormales. No, yo me refiero a que directamente algún grupo policial o fuerzas de seguridad del Estado tengan a alguien que le dé cierta credibilidad, que no conozcamos absolutamente nadie y que en un momento dado, pues cuando tú dices, como tú dices, ya no hay ningún tipo de opción, pues intentan. En Brasil, Brasil sí que se admite. Yo el último caso que tengo documentado es creo que del año 2004-2005. Entonces ahí sí que se admite en algunos tribunales y es bastante polémico, pero se ha admitido como prueba la psicografía de un médium. Y cierto, además porque allí, bueno, como sabéis, ahí en Brasil pues hay una gran devoción con el tema del espiritismo. Y entonces allí lo que se presenta es como prueba de parte. O sea, allí es el abogado el que puede presentar en un momento dado un escrito canalizado a través de un médium, donde el que está hablando es el médium, pero por boca de la víctima, por ejemplo. Y entonces esto se ha admitido en varios casos, con sentencias firmes. En la sentencia se suele justificar que no ha sido determinante esa prueba, porque se suma al cúmulo de indicios que hay para que un juez, o sea, en este caso un jurado, pueda realizar un dictamen. Pero lo que ocurre es que allí hay un marco legal, en el caso del jurado, que es que ellos son soberanos para poder decidir qué aceptan como prueba o no. Y ellos no tienen tampoco que razonar el motivo de su dictamen. Entonces ellos consideran que eso es admisible, pues para adelante, como si quieren pedir la carta astral del asesino o del acusado, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una situación un poco complicada, y luego también hay una serie de grupos de presión, hay una asociación de abogados y de jueces espiritistas que quieren llevar esto, quieren hacerlo que quede como más institucionalizado. Más oficializado. Sí. Pero bueno, hay un montón de literatura jurídica sobre el tema, desde tesis doctorales a trabajos y artículos sobre hasta qué punto se puede aceptar o no la psicografía como prueba judicial, ¿no? Ahí el problema es el abogado de la otra parte, que tiene que ser muy incompetente para no tumbar eso. O sea, tú imagínate aquí un juicio que te llega la fiscalía o la defensa con una psicografía. A ver, aquí se han hecho cagadas, como el caso de Dolores Vázquez. Pero es lo mismo que los peritos. Tú, cada parte lleva su perito y puede tener dos dictámenes totalmente distintos, ¿no? Pero una cosa es un perito y otra cosa es una psicografía de un muerto. Porque además es que es muy fácil. Tú te traes otra psicografía del mismo muerto y ya está. Y ya tienes pero ahí estamos donde lo que has dicho tú, que independientemente de lo que se diga, luego tiene que haber unas pruebas que avalen eso que se está diciendo. ¿Sabes qué pasa? Cuando hay unas pruebas que avalan, esto me lo dijo a mí el inspector jefe que llevó el tema de Anabel Segura, que fue un caso muy mediático y muy famoso, y por el que pasaron más de 1,000 videntes por la comisaría. Y a mí me decía, a mí me llega un vidente que me dice algo que no puede saber y resulta cierto, y lo primero que hago es detenerlo. A ver de dónde sacó esa información, porque la primera sospecha es que es cómplice. No que vayas a aceptar que ha tenido una revelación. Si tú me estás dando una información de un crimen y esa información no la puedes saber, ven para acá, primero te detengo a ti y ahora me vas a explicar de dónde ha sacado esta información. Y la realidad es que, en salvo en casos hay, pero muy poquitos, el hecho real, lo que ocurre en el mundo real, es que cada vez que hay un caso mediático aparecen miles de videntes para ofrecer sus servicios, algunos bien intencionadamente de forma gratuita, otros intentando llevarse la pasta. Lo hemos comentado muchas veces aquí, en casos terribles, muy dramáticos, llamando a las familias, diciendo, yo sé dónde está enterrada Marta del Castillo, pero me tienes que dar 3.000 euros. Pues hay, esto es el día a día, y no se hace nunca, evidentemente, a nivel institucional, ni como Cuerpo Nacional de Policía, ni como Guardia Civil, ni como CNI, sino que, lo decía José muy bien, agentes, funcionarios, que en un momento determinado no tienen pistas y dicen, oye, pues en vez de quedarnos cruzados de brazos, pues vamos a probar, porque yo sí creo en estas cosas, y en algunos casos súper mediáticos de la historia española, como el de Emiliano Revilla, por ejemplo, hasta el servicio secreto, esto a mí me lo contó el número 2 del CNI, Juan Alberto Perote, llegaron a plantearse, oye, se plantaron en la Sociedad Española de Parapsicología agentes del Servicio Secreto Español en la sede de la Sociedad Española de Parapsicología para buscar a un psíquico. O sea, que esto sí ha ocurrido. Manuel, vamos a hablar ahora, cambiamos de tercio, de un caso clásico del mundo de la parapsicología, del mundo de los poltergeists. Vamos a contar un poquito lo que se conoce, lo que es la información conocida, un poco hollywoodiense también, porque se ha llevado al cine, el caso de Amityville. ¿Qué fue lo que sabemos? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la base de los fenómenos? El hecho histérico es que a las 3 y 15 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974, toda una familia en una vivienda familiar en Amityville, en Nueva York, aparece asesinada, menos uno de ellos, el hijo mayor, Ronald DeFeo. Los padres, sus cuatro hermanos, aparecen todos muertos por arma de fuego, boca abajo, en sus respectivos lechos, y él es detenido. Hay una investigación muy rápida y es condenado. Murió en marzo del año pasado. Puede pasarse todos estos años en prisión. Como poco tiempo después del crimen, otra familia se alojó en la casa, estuvo 28 días y se largó, diciendo que habían vivido fenómenos paranormales, como en cualquier caso de poltergeist. Aquello inspiró primero un libro y luego una película que fue muy taquillera en 1977, creo recordar que es 79, Terror en Amityville, que fue la primera película, la que todos vimos siendo jóvenes, que creó, inició una saga que hasta hoy lleva más de 30 películas basadas en la misma historia de Amityville. Vuelve a Amityville, el terror en Amityville, Amityville que te asusto, Amityville que miedo. Este año 2022... Ya está otra. Tres. Madre mía. Este año... Pero qué poquita creatividad, ¿no? Sí, parece que como siguen funcionando bien porque tienen éxito, pues se sigue exprimiendo la ubre. Y este año está previsto el estreno de Amityville Uprising, Amityville Karen y la que yo deseo ver, Amityville Bigfoot. No, esto no es coña, es verdad. Que supongo que será la historia de un yeti asesino en serie que va matando gente. O un asesino muy peludo. O un asesino muy peludo. Entonces, Amityville Alien contra Predator. Claro, claro. Hombre, lo de Amityville Bigfoot tiene que estar muy bien, ¿eh? Eso hay que verlo. Esa es la historia. Esta es la historia. Más o menos, ¿no? Pero en el año de la historia. Pero hay una noticia que nos va a dar información espectacular. Sí, que nos porque dice lo siguiente. En el año 2002 se publica un investigador norteamericano, Rick Osuna, publica un libro en Estados Unidos, que ahora acaba de traducirse al inglés, y esta es la percha, digamos, por la que esta semana se publica esta información, con un titular muy sugerente, que es: no fueron fantasmas, fue algo peor, la cruda realidad sobre el caso Amityville. Y lo que hace Rico Suna, después de una investigación de muchos años, es primero enfrentarse a las contradicciones de la teoría oficial. Como por ejemplo, hay detalles que son fundamentales, hay un informe de balística en el que se expone que aparece una bala de un calibre diferente al rifle de Feo. Y esto es, eso no tiene vuelta de hoja. Si tú tienes una escopeta del 1270, eso no dispara balas del calibre 45. O sea que si hay otro calibre, es... Hay otra persona u otra arma. Otra persona u otra arma, efectivamente. La teoría que tuvo siempre Osuna es que hubo un segundo implicado. Y hasta un tercero. Luego explica por qué. Él conoció a la familia, se entrevistó tanto con la familia que vino después como con la familia de las víctimas. Hace una reconstrucción de quién era la familia de Feo y aporta unos datos muy interesantes de su relación con los gángsters, con la mafia norteamericana, que eran poco conocidos hasta ahora. Y resumiendo mucho, basándose en una declaración de 1934 del novio de la hija mayor, que también aparece muerta en esa matanza que se dio en esa casa, y unas canciones que había compuesto la hija mayor, en teoría de forma humorística, donde fantaseaba con el asesinato de toda su familia y que titulaba La noche que murieron los de Feo. Esto lo escribió antes de que se produjese el crimen. Él llega a la conclusión en toda la reconstrucción que hace de que, por un lado, Bush de Feo, Robert de Feo, el principal implicado, contó con la colaboración de un amigo que además identifica, Bobby Keske, y asesinan a los padres. Solo a los padres, porque él documenta en toda esta investigación los episodios dramáticos de maltrato que se producían en la casa por parte del padre de familia, que maltrataba no solo a los hijos, sino también a su esposa. Entonces el hijo mayor, esto por desgracia lo hemos visto en otros casos similares, decide acabar con todo y mata a sus padres. Según la reconstrucción que hace Osuna, él había pactado con su hermana Dawn, la hermana mayor, que retuviese a los hermanos pequeños por lo que iba a hacer, que era matar a sus padres. Y se encuentra con que la hermana, que por lo visto no estaba muy en sus cabales y que había estado fantaseando con la muerte de toda su familia, asesina a sus hermanos pequeños, ella y no él, para evitarles el trauma de tener que vivir tras el asesinato de los padres y para no dejar testigos. Esta es la interpretación que hace él. Y ante esa situación, Robert de Feo también mata a la hermana, y esto es lo que explicaría que toda la familia esté muerta, menos él. Esto en cuanto al caso de Feo famoso, que es el que origina toda la historia. Aunque en realidad la historia la genera la segunda familia, que es la que se instala en la casa después de los asesinatos y son los que describen todas aquellas historias raras que vimos en la película. Bueno, pues lo que cuenta este investigador es que él llegó a tener una relación muy directa con la segunda familia, que les propusieron, que le habrían propuesto asociarse para rentabilizar la historia del supuesto poltergeist y de las supuestas presencias paranormales, que realmente rentabilizaron también, como para que no solo se hiciese una película, sino para que lleven 30 películas con los consiguientes derechos de autor que eso genera. Así que hay muchas más informaciones en esta investigación. Por ejemplo, me parece muy muy interesante el papel de Ed y Lorraine Warren, que estos aparecían en todos los poltergeist en Estados Unidos. Siempre aparecen los Warren por ahí con las muñecas, con los poseídos, siempre aparecían ahí. Aquí aparecieron con y además hay un documental de 2012 donde se dan a conocer imágenes de los Warren con lo que aseguraban que eran un trozo de la cruz de Cristo y unos pelos del Padre Pío de Pietrelcina. No sé muy bien qué pinta el Padre Pío con el caso Amityville, pero bueno, si está el Bigfoot, pues el Padre Pío también es lo más normal del mundo. Los pelos. Nada de red. Entonces, quiero decir que esta investigación, que a mí me hace recordar todos esos elementos colaterales de grandes poltergeist que hemos vivido en España, como el caso Vallecas o casos muy, muy mediáticos que Juanjo conoce perfectamente, donde al final descubres que hay otros intereses, que la historia no es exactamente como nos han contado, por mucha repercusión mediática y cinematográfica que tenga. Y lo que también es cierto es que pase lo que pase, ya nadie va a poder evitar que Amityville siga siendo sinónimo de la gran casa encantada, de la gran historia, de la intersección de la crónica negra y los poltergeist. Vamos, que el único caso real es el de Poltergeist de Spielberg, ¿no? Por lo que veo, como no, sigamos pero yo, a mí me parece muy bien que se distinga esas dos partes, porque yo creo que sí que hay misterio en el tema criminológico, en la primera parte, porque, por ejemplo, una cuestión que nunca se supo explicar es cómo es posible que todos los cadáveres o la mayoría estuvieran boca abajo en sus habitaciones, cuando además la matanza se produce, creo que como a las 3 de la madrugada, una cosa así, en un barrio que es muy silencioso, y obviamente cuando tú te pones a, creo que era una como una escopeta de caza, sí, o algo por el estilo, sí. Empiezas a hacer esas detonaciones, lo lógico es que los niños o el resto de miembros de la familia se despertara. Entonces, si se mantuvieron boca abajo en la cama y fueron asesinados ahí, y no salieron corriendo, pidiendo ayuda o lo que sea, es algo bastante extraño. Entonces, de ahí que se piense que fueran... El problema es que con Ronald de Feo es que, como siempre ha sido muy errático en sus declaraciones a lo largo del tiempo, unas veces decía que actuó solo, otras veces dijo que no, comentó también el tema de la mafia, el abogado, si no recuerdo mal, se cabreó ya con él, acabó hasta las narices y lo cambió. Entonces, a lo largo del tiempo, incluso para revisiones, no sé si de la condicional o algo por el estilo, me parece que también iba cambiando el testimonio. Entonces, claro, nunca ha habido un poco como el jaleo de Marta del Castillo, o sea, gente nunca, que te marea. Exacto, entonces nunca ha dado una versión coherente de principio a fin. Pero sigue habiendo misterio en esa parte. Donde no la hay es en la parte que tú dices, donde los Warren, yo siempre soy más de los Warren, soy de Warren Sánchez. Sí, que también, me convence, ¿sabes? Para estos casos, y esa segunda parte, bien. Pero en la primera no, quizá no tampoco hay tanto misterio, porque lo que dice esta nueva investigación es que el caso se produce en una zona con un departamento de policía concreto que tenía mucha fama por conseguir, digamos, que confesiones rápidas y forzadas, ¿no? El caso tuvo mucha repercusión mediática en su momento, y es lo que ocurrió con el caso Vaninkoff aquí y con el caso de Dolores Vázquez. Hace falta un culpable ya. Bueno, pero luego ya, fue, cuando ya tengamos un culpable, luego ya vamos insertando las pero piezas. Pero él esa noche se fue al bar, si no recuerdo mal, estuvo en el bar con el resto de los amigos, entonces, bueno, tuvo un comportamiento, ¿sabes?, un poco como alardeaba. Por eso digo que siempre se ha comportado muy muy raro. Entonces, ¿y no hubo ninguna muestra toxicológica que dijera que estuviese...? No, ahí sí, por ejemplo, no hay coherencia, por eso yo sospecho que hubo un movimiento de los cuerpos, que no murieron en la cama, porque no correspondían las manchas de sangre que había en las paredes con las trayectorias, por ejemplo, de las balas. Entonces, pero es muy interesante. Pero lo que tú dices de las drogas, sí que me parece que se hizo un análisis para ver si les había narcotizado. Claro. Y me parece que al final tampoco. O sea, no salió que les hubiera narcotizado. Nuevas informaciones, nuevos datos sobre un caso clásico del mundo del misterio y también un caso clásico del mundo de los asesinatos en serie. Se mezclan los dos temas, en este caso, en el caso Amityville. Vamos a hablar de otro caso mucho más luminoso, bueno, luminoso, no lo sé, pero no tan negro, no tan horrible como el caso de Amityville. El Bigfoot es blanco. Sí. Habrá que ver esta... Ese es el de las nieves. El Bigfoot es pardo, ¿eh? Bueno, porque no se lava, si se lava es blanco. ¿Y estas palomas que eran blancas, grises, marrones, negras, qué eran? Ostras, yo al decir que íbamos a hablar de algo luminoso, pensábamos que íbamos a hablar de otra cosa, pero vamos a seguir hablando de muertos. Sí, sí, pero de palomas, ¿no? Porque... ¿os acordáis? Creo que fue Manuel. Hay palomas que fundan una religión y palomas que se mueren. Efectivamente. Creo que fue Manuel quien hace unas semanas trajo acá uno de esos hechos forteanos que pasó en su adorada tierra, Galicia, Perdón. Tierra de Meigas, dicho sea de paso. El 26 de noviembre del año pasado, cuando de repente cayeron un montón de estorninos sobre claro, no recuerdo exactamente qué población era, ¿no? En el Ferrol. Pues un poco al hilo de esta información, algunos amigos rosaventeros me fueron pasando otras informaciones que, bueno, al final han resultado algo contradictorias entre sí, porque muy recientemente, estoy hablando también en diciembre de 2021, es decir, hace escasamente un mes, fueron encontradas cerca de una treintena de palomas muertas en Elda, en Alicante. Claro, el titular era muy llamativo, quise tirar de ese hilo y ocurrió que estas palomas que habían sido encontradas en una zona muy concreta de Elda, que son los parques que están en la Plaza Castelar, los jardines de Vinalopó o el sector 9, ya habían sido escenario de hechos similares. Estoy leyendo aquí en un recorte del 11/2/21, que ya titulaba, esto es del diario Información, envenenamiento masivo de palomas en Elda, u otro incluso anterior de 2016, es otra pestañita que tengo por aquí, esta, palomas muertas en Elda por posible envenenamiento masivo, 10 de marzo de 2016. Entonces, o nos enfrentamos a un defeo de las palomas, que puede ser, pero la hipótesis del envenenamiento tiene su miga, porque ¿qué veneno es tan selectivo para que mueran las palomas y no los perretes que van con sus amos a dar el trote por el parque? O los niños, porque son zonas infantiles que ponen las manos en el suelo y luego en la boca, y no hay muestras de envenenamiento. Entonces, me ha parecido muy llamativo el hecho de que, bueno, se haya cerrado inmediatamente el asunto como una historia de envenenamiento, pero sin embargo, en contacto con el ayuntamiento, uno averigua que todavía esto está en fase de investigación. Entre otras cosas, porque se han entregado algunos ejemplares al Seprona con el propósito de que se hagan las autopsias pertinentes y se determine finalmente si hay o no hay envenenamiento, y si es envenenamiento, qué tipo de envenenamiento es, para que podamos dilucidar, porque se han cerrado algunas de estas zonas a la idea de que algún desaprensivo sea el responsable precisamente de las muertes de estas aves. Aves, insisto, solamente palomas, ¿eh? No mueren otras especies de aves, por ejemplo. Y se puede dilucidar esto y, por lo tanto, que los papás que van con los niños al parque se sientan con la tranquilidad absoluta de que allí no hay ningún psicópata de las aves. Esta información sobre estas palomas muertas ha sido la última de este tramo de La Rosa de los Vientos, este tramo de la tertulia Zona Cero. Ahora nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre, de la información de la actualidad en la sintonía de 11/0. Y después vamos a continuar en la tertulia y vamos a continuar en La Rosa de los Vientos esta noche hasta las 5 de la madrugada. Ya sabéis que durante toda esta temporada estamos entre la 1 de la madrugada y las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora hacemos una pequeña pausa, nos enteramos de la actualidad, sabemos qué es lo que está pasando por todo el mundo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en noticias e informaciones relacionadas con el mundo de las anomalías, entre los misterios y los enigmas, aquí en la tertulia, en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Noticias e informaciones, va a ser seguramente la última que tiene que ver con las Navidades, pero es que es un milagro, el llamado milagro de las flores, Juan José Chetoro, que va a estar todavía en vigor durante unos días más. Sí, es una historia que se da muy cerca, en una localidad que es muy cercana a Turín, y como tú dices, todavía se puede visitar, o sea, que aquellos que estén cerca o puedan desplazarse hasta allí lo pueden ver. Es la localidad de Bra, en Italia, y es un milagro que, según la tradición, yo he tratado de contrastar más datos, pero de momento no he sido capaz, porque, bueno, ahora iréis escuchando. Hay alguna serie de informaciones también, como supuestos estudios científicos que se han hecho al respecto, pero bueno, ya digo, no he sido capaz todavía de localizarlos. Pero bueno, lo que cuenta la historia, y se basa en una leyenda, es que el día 29 de diciembre de 1336 había una mujer embarazada que se llamaba Egidia Matis, que lo que hacía era, iba de camino hacia su casa. Y en aquella tarde de invierno, y en aquel siglo XIV, de pronto se encontró muy cerca de un lugar donde había uno de estas columnas en los caminos, donde estaba pintada la imagen de la Virgen María con el niño Jesús, pues tropezó con dos mercenarios, con dos soldados. Estos dos soldados enseguida mostraron que tenían pues malas intenciones con respecto a Egidia, y estaban, bueno, y parece que ya intentaron, iban a forzarla, cuando de pronto Egidia salió corriendo hacia la Virgen, hacia esa columna, y pidió ayuda. Bueno, en ese momento parece que, y es lo que cuenta el milagro, hubo una luz que brilló sobre el pilar, la Virgen se apareció y les hizo un gesto para que se alejaran los dos soldados que estaban ahí con ese gesto, como comentaba, así muy amenazante. No solamente ocurrió eso, sino que parece que en ese momento Egidia dio a luz. Y bueno, con el bebé en brazos y con toda esta historia que le había ocurrido, corrió ya a casa, se lo contó a su marido, y apareció también, cuando luego fueron todos los del pueblo a ese lugar, fueron otra vez al lugar donde se había producido la aparición mariana y había ocurrido este milagro, observaron que había un arbusto con de espino negro que estaba absolutamente seco en aquellas fechas, como corresponde, y de pronto se dieron cuenta de que estaba floreciendo. Estaba cubierto de una serie de flores blancas. Bueno, pues a partir de ese momento surgió la historia de la Madonna dei Fiori, la Nuestra Señora de las Flores, y desde ese periodo, desde 1336, según, como digo, la tradición, lo que ha ocurrido es que se produce esta floración bastante inusual, porque al parecer este tipo de árbol y este tipo de fruto, que es el endrino, suele florecer hacia marzo, hacia la primavera, y sin embargo aquí el periodo de esta floración extraordinaria ocurre entre el 25 de diciembre aproximadamente y el 15 de enero. Por eso digo que todavía estamos a tiempo de poderlo ver. Lo que pasó también es que, bueno, pues a este lugar ya ha registrado muchísimas peregrinaciones. Al principio se levantó una pequeña iglesia junto a este pilar mariano, luego la iglesia fue sustituida en el siglo XVII por otra que se denominó el antiguo santuario, y finalmente en el siglo XIX se hizo aún una más grande, que terminó de consolidarse en lo que se denomina el nuevo santuario en 1933. Y finalmente, y esto es lo que os comentaba al principio, también parece que hay una serie de estudios que tratan de explicar por qué se produce esta floración tan extraña. Y bueno, dicen que ha habido diferentes... Y se produce, no es un mito, no es una leyenda, se produce. Se produce. El hecho se produce. Otra cosa es la interpretación, pero el hecho es real. Exacto, por eso digo que se puede ver, que es algo que ocurre. Bueno, ocurre casi todos los años, y digo el casi porque hay por lo menos dos años donde no se produjo. Y ya os podéis imaginar qué años son. Son los años, pues los años en 1914 y 1939. O sea, la primera y la segunda. Exacto, entonces también parece que ya se le ha dado un significado, que la floración ya no solamente es una cuestión botánica puramente o biológica, sino que además también transmite como un mensaje. ¿Este año sí se ha producido? Este año parece que sí, bueno, también. O sea, bueno, que podemos... Fíjate, o sea, que no empieza la guerra este año. Con la que tenemos por encima. Lo menos el siguiente, ¿no? Con la que tenemos encima, y bueno, pues parece que sí. Pero es claro, es un hecho antinatura. Claro, aquí es lo que digo. Yo la información que he encontrado es una información como muy confesional. O sea, está en la página web del santuario, en diferentes publicaciones religiosas. Entonces ellos hablan de que hay diferentes investigadores, incluso del Jardín Botánico de la Universidad de Turín, que a lo largo del tiempo han hecho investigaciones y que no han sido capaces de explicar el motivo de esta floración. Parece que la especie es este tipo de arbusto, es igual que en otros sitios, y no hay ninguna diferencia, no sé si habrá un microclima especial o algo por el estilo, pero, y luego hay como declaraciones entrecomilladas que he encontrado de supuestos también botánicos como muy famosos, que hablan de que realmente, pues hablan incluso de que esto es un milagro, de que, por ejemplo, tengo aquí uno que dice, concluyó humildemente como científico, no conozco la palabra milagro y no la utilizo, pero como científico debo decir que las leyes naturales que tejen la vida del Prunus espinoso, que es el árbol del que estamos hablando, no son suficientes para explicar el extraordinario fenómeno de la doble floración. Pero claro, florece ahora y luego al parecer florece en cuando corresponde, normal. En primavera. Entonces yo digo, no he conseguido más información, pero el fenómeno es en sí y en torno al fenómeno. El fenómeno es real, el fenómeno es físico, otra cosa es la interpretación. Pero hay alguna explicación real para la interpretación. Esto me recuerda un poco, es en Italia también, al milagro de la sangre de San Genaro un poquito. El fenómeno es real, existe, esa sangre se licúa, otra cosa es la interpretación que se haga, la lectura. Sí, ahí lo que pasa que, bueno, igual que es el equivalente al de San Pantaleón, que sí, también vino además de Génova, mismo, sí. Que hicieron ahí un poco en serie toda la... Todos los relicarios. Sí. Ahí sí que hay una alternativa, lo que pasa que no se ha analizado, y es que pueda ser que justamente la semana pasada, si no, creo que fue la semana pasada, hablaba Miguel del tema de los cachalotes, sí. Y hay la posibilidad de que lo que esté dentro de esa supuesta sangre de San Genaro sea esperma de ballena. Ah. El esperma, acordaos que no es el semen, es decir, es el esperma, es esa parte, ese líquido que tiene en la cabeza, que dependiendo de las condiciones exteriores de temperatura se solidifica o se licúa. Y eso permite, parece ser que una de las explicaciones es que ayuda a la flotabilidad del cachalote, del cetáceo y tal. Entonces, ese tipo de sustancia, algunos han apuntado que podría ser lo que está dentro del relicario. Aquí en España yo sé que, por ejemplo, con el caso de San Pantaleón, con la reliquia, la Sociedad Española para Psicología en su día trató de hacer un análisis. Y no les dejaron. A ver, la historia, todos les decían que sí. Ellos pretendían además no un análisis, digamos, intrusivo, abriendo la reliquia, abriendo la ampolla de vidrio donde está el líquido, sino a través del análisis del espectro, igual que se analiza de qué está hecho una estrella o un planeta. Tú lanzas un haz de luz sobre el cristal y en el espectro analizas y te da de qué sustancias está formado. O sea que no sería nada agresivo. Pero el problema es que hablaron con el convento, con la madre superiora del convento, le mandaron luego al diocesano, del diocesano o tal, le fueron mandando, al final tenían que ir al Vaticano. Y al final pues no se hizo. Pues, todos le dijeron con buenas palabras que sí, pero al final, que yo sepa, no se ha hecho ese análisis, ¿no? También, hablando de Navidad, hace tan solo unos días, los Reyes Magos, los Tres Reyes Magos, lo de tres, no sé dónde se han sacado, pero bueno, Tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que tampoco sé de dónde se ha sacado ese nombre, de alguna cabalgata, pero de la realidad no, y de los libros bíblicos tampoco, pero dejaron una serie de regalos, dejaron muchas casas, oro, incienso y mirra, y que el oro, el incienso y la mirra, Silvia, se utilizan mucho en medicina. Pues la verdad es que esta noticia me ha llamado positivamente la atención, porque es cierto que claro, sabemos que este tipo de sustancias o regalos relacionados con la Biblia y con Jesús, pues se utilizaba seguramente de forma medicinal en la época antigua, pero claro, no sabemos muy bien qué uso terapéutico se puede dar en el mundo actual, en el siglo XXI. Y bueno, con el tema del incienso, cuando hablan en medicina, hablan de olíbano, pero es olíbano somalí. Y voy a decir por qué. Bueno, el asunto es que hay varios médicos, son médicos especializados, que están haciendo verdaderas investigaciones en laboratorio para ver qué tipo de tratamiento se puede hacer con esto. Entonces, está el doctor Ahmed Ali, él es un reconocido experto a nivel mundial del olíbano somalí, él es de origen somalí, y en laboratorio, en todas las investigaciones que han realizado, ya está constatado que es un antiinflamatorio muy bueno, que baja la hinchazón muchísimo y, claro, es de forma natural. En realidad es una variedad específica, porque no cualquier incienso vale, es una variedad específica del olíbano somalí y bueno, pues para tratar artritis o artritis reumatoide, por ejemplo, para tratar incluso, por ejemplo, el asma, o incluso pues tener el colon ulceroso, que también es una zona digestiva que se inflama, por lo visto funciona muy bien. Todo esto estamos hablando que no son ensayos clínicos de momento, es en laboratorio, están haciendo terapias y análisis en laboratorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este señor, Ahmed Ali, que es de la Escuela de Biociencias de la Universidad Británica, pues lo que está tratando es de desarrollar medicamentos con esta variedad de olíbano de Somalí para incluso tratar el cáncer. Y lo que utilizan este olíbano somalí es, en realidad, lo que están consiguiendo en laboratorio es que frena la metástasis del cáncer. Entonces, eso es fantástico. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy dicen que para hacer ensayos clínicos que sean potentes y que se pueda ya hacer un tratamiento a las personas, pues que son muy costosos, pero que merecería la pena. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que el olíbano somalí, si encima se mezcla con la mirra, en concreto con una mirra que se llama perfumada, sería algo muy, muy preciso y algo muy importante. ¿Por qué? Hay otro profesor, otro científico, se llama Richard Cranston, él ha trabajado con Ali en esta investigación, y entonces, en este caso, la mirra lo que consigue es que ataca a las células enfermas de cáncer sin matar a las células sanas. Entonces dicen que, claro, que este es el grial que están buscando todos para tratar el cáncer. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Lo que quieren hacer ellos es, en laboratorio ya están trabajando, están haciendo una combinación de este santo grial, que llaman en la medicina, en el que combinan esta mirra perfumada con olíbano somalí. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Primero, cogen y frenan la metástasis del cáncer, y encima, atacar a las células enfermas de cáncer, no especifican qué tipos de cáncer, ¿vale? Hablan de cáncer en general, pero sin atacar a las células sanas. Entonces, claro, están trabajando en ello, están intentando también a ver si consiguen esa inversión para hacer ensayos clínicos más convenientemente. Y bueno, pues decimos, vale, el olíbano somalí es el incienso, que puede ser una maravilla, porque en la medicina tradicional, ahora lo comentaré, en la India, en la China, la combinación de mirra e incienso se ha mezclado siempre, dice que como medicamento funcionan mejor juntos y vale muy bien para tipos de enfermedades crónicas y otra serie de cosas. Ya digo que como antiinflamatorio es efectivísimo y se conoce. Pero ¿y el oro? Porque era oro, incienso y mirra. Bueno, pues resulta que el oro también tiene su aplicación. ¿Por qué? Pues porque el oro lo que hace es que lo utilizan para, lo cuento tal cual. Dice que los isótopos se utilizan para cargar los tumores antes de las radioterapias. ¿Por qué? Porque dicen que así los isótopos de oro, por lo visto, absorben los rayos X y hacen que el tratamiento sea más efectivo. Eso es en lo único que se utiliza el oro. Si comentan que de forma tradicional pues se utilizaba incluso en odontología, para incluso alguna pieza también en la cabeza y tal, pero bueno, hoy por hoy, tratado con el tema del cáncer, lo utilizan para eso, para cargar los tumores antes de las radioterapias, para que no sea tan agresivo a la hora de hacer el tratamiento. Pero yo, desde luego, no sé, porque esto sabemos que este tipo de ensayos y en laboratorio tardan, y te dicen desde de lo que estamos estudiando hasta que ya sea efectivo, 10 años por lo menos. Pero digo yo que si es, no es un sistema agresivo, es algo natural y están viendo que puede tener una aplicación buena, pues deberían de intentar, no sé, darle un poquito más de inversión y hacer un tratamiento en condiciones, porque sería una vía de terapia y de tratamiento contra el cáncer maravillosa. Sí, lo único que, claro, no es lo mismo, vamos, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar con las células cancerígenas en una placa de estas de Petri. Claro. Que luego en un organismo vivo complejo, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que... Para eso están las investigaciones. Por eso yo creo que se puede funcionar ahí. De ensayo clínico con seres luego humanos, pero bueno... Es una vía importante. Primero ratones, claro, o otros animales, claro, y luego ya los seres humanos. Claro. Bueno, pero si se confirma que ese positivo será una forma, otra aplicación muy positiva de el oro, el incienso y la mirra, que tan importantes han sido en estos días. También son muy importantes, bueno, durante mucho tiempo. Yo creo que la teoría apareció en los años 60, cuando se consideró, y yo creo que esa idea ha existido siempre, a Gaia, como el planeta Tierra, o el planeta Tierra como Gaia, como un ser vivo. La teoría, la información de Lovelock, su teorización, ha roto todas las fronteras y ha roto todo el tiempo. Gaia es la Tierra. Bueno, pero se ha puesto en duda científicamente, Vado Martínez. Bueno, a mí es que las hipótesis de Gaia y Medea siempre me han parecido que podían ser dos superpersonajes y heroínas de cómic. Gaia, Medea. Pero claro, es la Tierra ahí. Es un poco poético, metafórico, sí. Pero ¿era real? ¿Se decía en algún momento como algo real? ¿Eso? Bueno, ¿era un ser vivo? No. Se puede decir en plan poético, metafórico, pero en plan físico real, no lo sé. Mentira ahora. Lovelock, claro, sí. Has mencionado a Lovelock, porque la más conocida sin duda es la hipótesis de Lovelock, de Gaia, la hipótesis de Gaia, que interpretamos como un sistema de vida autorregulado, cuyas condiciones, digamos, hospitalarias, ¿vale? Esa hospitalidad de la Tierra hacen posible nuestra vida en ella, pero que podría considerarnos en un momento dado como un virus del que deshacerse en caso de poner en peligro ese equilibrio. Como si fuera un dios ahí castigándonos por nuestras maldades, ¿no? Pues esta es, a grandes rasgos, la teoría que formuló Lovelock, que era químico y popularizó la bióloga Lynn Margulis. Esta es una hipótesis, yo creo, que nos gusta, porque en el fondo implica la idea de un ser superior, un dios que nos cuida, nos castiga coléricamente, ¿no? Si nos portamos mal, es el dios bíblico, casa con nuestra idea judeocristiana de ese paraíso dado al ser humano, del que puede quedar expulsado en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues la némesis de Gaia, o la teoría opuesta a esa hipótesis, sería la de Medea, que esta hipótesis establece que la habitabilidad de la Tierra ha sido afectada por la presencia de la vida. Pero el efecto global de la vida ha sido y será la longevidad de la Tierra como planeta habitable. Porque la vida misma es, de acuerdo a esta teoría, biocida, es decir, suicida, y tiene efectos como la temperatura global, el contenido de dióxido de carbono, el metano, que dañan a las generaciones posteriores. Así que es la vida, de acuerdo a esta teoría, la que causará su propio final en este planeta o en cualquier otro habitado por vida darwiniana, ¿no? De acuerdo a estos criterios, a través de perturbaciones y cambios de temperatura, de composición atmosférica, de estos gases o de otros ciclos, ¿no? Y esta hipótesis se popularizó con el astrobiólogo Peter Ward de la Universidad de Washington. Gaia, la buena madre que cuida de la vida, contra Medea, en la que lo que cuenta es la vida misma, que es suicida, y como ejemplo Ward ponía las cuatro extinciones masivas, como ejemplos suicidas, de volver al estado biológico microbiano, ¿no? Él decía, pues el envenenamiento por metano hace 3.500 millones de años, la catástrofe de oxígeno hace 2.700 millones de años, las tierras de bola de nieve hace 2.300 millones de años y hace entre 700 y 900, 630 millones de años, y la extinción por sulfuro de hidrógeno hace unos 251 millones de años. Pero al final, yo creo que ambas posturas nos ofrecen un panorama bastante desolador, ¿no? Porque en ambos casos, e independientemente de los cambios que el planeta ha sufrido a lo largo de los años y seguirá sufriendo, porque de hecho, algún día nos estrellaremos contra el Sol, ¿no? Dentro de unos 7.500 millones de años. Antes de eso, entre 1.500 millones de años, el brillo del Sol ya habrá convertido la Tierra en una réplica de lo que hoy es Venus. Y antes puede venir una lluvia de meteoritos, la Luna se está alejando de la Tierra a razón de 4 centímetros al año, que eso también tendrá sus consecuencias. Existe. ¿Hay que esperar mucho para eso? Bueno, hay que esperar mucho, pero es a lo que vengo ahora, ¿no? Existen otro tipo de catástrofes naturales y no naturales que podrían ciertamente diezmar nuestra civilización. Es que se me está ocurriendo una exclusiva, una noticia fantástica como eso, ¿eh? Y a mí, pero yo creo que esas catástrofes, bien coordinados, se podrían evitar gracias a la tecnología. Oye, si pasa eso, nos olvidamos del coronavirus. No, nos abrazamos todos. Que se hable un poquito menos. Yo, si ven el fin del mundo, pues nos abrazamos. Pero que si no, no. Al final. Al final, las pizzas. Siempre. De lo que se trata es de cuidar lo que tenemos. Sí. Porque nuestra especie es joven en esta gran cadena histórica del universo, pero nuestros descendientes todavía pueden disfrutar de muchos siglos de este entorno si lo cuidamos. Yo sé que siempre estamos buscando otros planetas y ideamos planes de colonización. Ya tenemos el planeta perfecto, jolín, es que este es el planeta perfecto para nosotros. Este es el planeta del Homo sapiens, este. No es ni mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, ni tan Gaia, ni tan Medea. Oye, y que es el planeta del Homo sapiens, estoy viendo en la televisión que está delante de mí a Ruiz Mateos. Que es un Homo sapiens. Algo no me caja, ¿eh? Es sapiens Mateo. Pero sí. Hagamos lo posible por protegerlo, ¿no? A pesar de quién sea y de Mateos. Porque no vamos a evitar que el universo siga su curso, pero por lo menos aquí. Cuando estaba ahora, vestido de Superman, hay una cosa. Y de abeja. Homo sapiens, ¿no? Bueno, pues que nuestra estancia sea un lugar lo más acogedor posible, aunque sea pasajera tanto para nosotros como para nuestros seres queridos. Porque si hay algo, yo creo, y con esto acabo, que caracteriza a la vida misma, especialmente a los Homo sapiens, sea quien sea, ese mamífero capaz de lo peor, ¿no?, a veces, y también de lo mejor, pues es el irrefrenable impulso de proteger nuestras crías y cuidar de los que amamos. En el fondo, la hipótesis de Gaia y de Medea, más o menos, dicen casi lo mismo por diferentes caminos. Sí, porque al final claro, el panorama me parece igual de desagradable. Exacto, viene a ser lo mismo y diferentes autopistas, pero para llegar a la misma conclusión. Sí, claro. Porque ya sea que lo fastidiemos nosotros por un lado y nos expulse Gaia, ya sea que seamos nosotros los que nos volvamos microbianos, la cosa está mal. A ver si se cumplen las profecías y todo esto se va por ahí. Porque nadie fue capaz de predecir, bueno, Hoy mismo se cumple un año, Manuel, hoy se cumple un año del comienzo, creo que fue hoy o ayer se cumplió un año, del comienzo de la Filomena. Nadie lo predijo. Nadie predijo que un virus llegara a todo el mundo, una pandemia como la que tenemos en la actualidad. Bueno, y otra serie de cosas. Los meteorólogos anticiparon y con mucho tiempo que venía algo muy potente. Sí, otra claro, cosa es que nadie le hiciera caso. Claro, pero sí. Ahora lo han vuelto a hacer, ¿eh? Este año están avisando que viene la prima o. Sí, pero no se anunció. Mortadela. No se anunció mucho, ¿eh? Eso lo dije yo. Se sabía que iba a ocurrir algo, pero bueno, tampoco se dijo. Y ocurrió. Y sin embargo, ¿qué dice la ciencia a las profecías, Manuel? Pues este es un tema muy recurrente en el mundo del misterio, el debate sobre si se puede predecir el futuro, si el futuro está escrito, si estamos predestinados, si en algún lugar existiesen unos archivos acásicos con el destino de toda la humanidad y todo lo que va a acontecer. Y lo cierto es que cuando revisas las premoniciones de la mayoría de los videntes, pues que no dan una. Quiero. Pero es que lo mismo ocurre con los científicos. Y ahora se cumplen, este año, 50 años de una efeméride histórica de la que hoy también prácticamente no se acuerda nadie, que fue el último paseo espacial de un astronauta sobre la Luna. Eso ocurrió en 1969. Eugene Cernan fue el último astronauta que pasó. El último, hace 50 años, cuando tanto se está hablando 72, de la vuelta a la Luna, de no, hemos caminado. Tengo un poquito todos los para datos, atrás. Luego os los doy. Hemos caminado momento, un poquito para atrás y también se habla tanto de la Luna, los astronautas. Igual no hemos progresado mucho, ¿eh? Claro, porque la reflexión que hace esta semana Daniel Entrialgo en Live, a mí me ha parecido muy interesante las conclusiones que él aporta, y comienza esa reflexión con esta efeméride y situándonos en qué pensaba la ciencia, la comunidad científica, académica, los pensadores, los ensayistas, los intelectuales, en 1972 cuando ese astronauta de la misión Apolo 17 pasea por última vez sobre nuestro satélite. En ese momento todo era júbilo, todo era optimismo, y se imaginaba para 50 años después, se profetizaba para el año 2022, que es en el que entramos ahora, toda una serie de cosas. Por ejemplo, se suponía que en ese momento comenzaba la colonización del espacio. Ya habíamos llegado a la Luna, el siguiente paso, evidentemente, es Marte. Y se suponía que para ahora, para el 2022, ya tendríamos ciudades organizadas en la Luna con en las que los soviéticos, los chinos y los norteamericanos tendrían su base conjunta, todos en paz y armonía, comiendo arroz con y bebiendo vodka, todos ahí encantados de la vida. Y bueno, ya vemos que la relación de soviéticos, bueno, los soviéticos ya no existen, los rusos, ¿no? Los chinos y los americanos, pues parece que de colaboración más bien poca, ¿no? En estas cinco décadas también Marte sigue siendo una quimera, seguimos esperando que Elon Musk o que alguien nos dé las herramientas para llegar a Marte, pero lo cierto es que hay muchos proyectos, pero no hemos llegado a Marte. Hemos mandado sondas, pero todavía no hemos pisado a Marte. Y hace un comentario muy simpático, dice que si los expertos en bolsa son incapaces de atinar cuándo suben las acciones o bajan de una determinada empresa, pues imagínate profetizar el futuro a 50 años vista. Porque incluso los grandes referentes de la ciencia ficción como Arthur Clarke o Isaac Asimov, que son los nombres a los que se acude siempre cuando se intenta hablar de anticipación y demás, bueno, pues también hace 50 años presentaban un futuro muy, muy optimista desde el punto de vista tecnológico y un poco errado. Por ejemplo, había mucho entusiasmo con el tema de la fusión fría, que recordaréis que es algo que también hace 20 o 30 años volvió a ponerse muy de moda y que hoy por hoy no es precisamente una de las energías alternativas. Pero no solo cometían errores en esas premoniciones, sino que nadie, ni desde el punto de vista más académico, más científico, ni desde el punto de vista sobrenatural o paranormal, consiguió profetizar cosas como la caída de la Unión Soviética, que eso fue algo que nos pilló a todos con el pie torcido, que nadie se esperaba. Cosas, y yo es un ejemplo que pongo siempre, como esta pandemia, que para quienes son más entusiastas con la idea de que se puede viajar en el tiempo o predecir el futuro o dar premoniciones, creo que una imagen tan gráfica como todo el planeta Tierra con mascarillas, usando mascarillas, es algo que algún vidente tendría que haber visto en algún lado. Pero es que ni los videntes humanos, ni los extraterrestres, ni los espíritus, ni los médiums que se comunican con el más allá, ni los contactados con alienígenas, no hubo ni un extraterrestre que dijera, oye, cuidado, que vais a estar todos con mascarilla, que viene una pandemia. Nada de eso ocurrió. Y como ocurre con los grandes referentes del mundo de las profecías, como Parravicini, como Nostradamus, es a toro pasado, cuando se interpreta, no, pues es que hay una centuria que dice, te estás todo el día sonándote los mocos con un pañuelo, a lo mejor ese pañuelo es una mascarilla, pues, claro, es pillarlo todo como muy, muy a rebufo. Y otro gran fracaso en este sentido, el gran fracaso, la gran sorpresa que nadie esperaba, es el mundo digital. Cómo la telefonía móvil, por ejemplo, ha cambiado totalmente nuestra forma de vida, los ordenadores. Hay reseña algunos conatos de cosas que algunos visionarios, por ejemplo, habla de una empresa que, inspirándose en las películas de Star Trek, pues intentó patentar una especie de teléfono móvil. Pero claro, es un poco la aguja en el pajar, ¿no? Fue un proyecto que no tuvo mucho recorrido, pero que, bueno, efectivamente existe alguien que soñó con unos teléfonos que no estaban fijos en nuestros domicilios y que podían transportarse. Y luego hace un pequeño guiño al mundo del misterio al hablar de algunos videntes que tuvieron más o menos los mismos éxitos que algunos de estos científicos, y menciona expresamente a una vieja conocida que es Jane Dixon. Jane Dixon fue la vidente más famosa de los Estados Unidos porque, al menos así pasó a la historia, consiguió profetizar el asesinato de JFK. Claro, había profetizado muchas más cosas, y esto es lo que ocurre siempre, el famoso sesgo del superviviente. Si tú haces 100 pronósticos, en 99 te equivocas, pero aciertas en uno, el que vas a estar tatuándote en el pecho, en una camiseta y sacando a todos lados, es en el que has acertado. Es verdad, has acertado en ese. Pero claro, si has profetizado que asesinan a Fidel Castro, a Kennedy, a Mao Zedong, alguno van a matar. Pero eso es como, ¿no?, lo de la lotería, hay muchos números y te toca uno. Pero lo cierto es que Dixon la lió parda en Estados Unidos, hasta tal punto, fíjate, antes estábamos hablando con la noticia de Mado de la colaboración de videntes con la policía. Esto yo no lo he leído en un libro. A mí, Robert Ressler, que es el agente especial del FBI que inventó el término asesino en serie, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años, la serie Mindhunter, famosa, cuenta las aventuras de Robert Ressler y John Douglas. Yo a Douglas no lo conocí, pero a Ressler sí, y pude entrevistarle. Y una de las cosas que le pregunté fue directamente por Dixon. Y me dijo, pues es verdad, yo me la llevé a Cuántico, o sea, uno de los... Está evidente, se la llevó a la sede del FBI, sí, porque realmente creían que podía ser útil. Si, hombre, si alguien tiene capacidades extrasensoriales, pues sería la leche, ¿no?, que pudiese. Entonces, a mí me consta que Dixon llegó a estar en Cuántico, en la sede del FBI, pero claro, cuando ya lo que se tiene es una visión del conjunto, no solo de los aciertos, sino también de lo demás, uno de los grandes fracasos, en el que coincidía con muchos analistas políticos y expertos en lo que se llama prospectiva, que viene a ser algo así como la adivinación de lo que va a ocurrir en base a la información de inteligencia que se tiene, pues coincidía tanto Dixon como estos analistas en la inminente Tercera Guerra Mundial, que se iba a producir después de situaciones como la crisis de los misiles en Cuba, esos años de guerra fría y de tensión política entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el momento en el que aparece el tercer en discordia de esta componente geopolítica, que es China, con todo su protagonismo, pero al final no solo no hay guerra, sino que la Unión Soviética se desmorona para asombro de todos. ¿Cuál es la lectura más positiva de esta historia? Que el futuro probablemente no está escrito, que el futuro lo escribimos nosotros. Correcto. Día a día, hora a hora, y que hace 50 años, y es un ejercicio muy interesante, hace 50 años, adivinar cómo sería nuestra vida en el año 2022, probablemente es tan difícil como que ahora imaginemos cómo va a ser un día de nuestros nietos en el año 2022. 72. Pues venga, vamos a intentarlo. ¿Cómo se imagina la sociedad? Rosa, entonces hay que la gente opine. Orwell, ¿no? A ver, Josep, por hablar, sí, el primero, dilo tú. El año 72 de este siglo, ¿qué va a pasar? Ah, no, yo no lo sé, no soy evidente, pero... No, lo sabes tú ni nadie, vamos, pero, si no dices que lo sabes, ¿cómo, macho? ¿Cómo te imaginas en el año 2072 el mundo? Algo, una cosa. Pues mira, lo que sí siento y presiento es que la inteligencia artificial va a estar dominando. Mado Martínez. El metaverso. El metaverso, la inteligencia artificial. Josep, el metaverso. Mado Martínez, Silvia Casasola. Pues yo me voy más a la recuperación de la naturaleza, a ver si recuperamos más el propio yo en vez de tanta tecnología. Yo estaré curado. Manuel Carvallal, ¿cómo imaginas el año? Yo me proyecto 2072. Al año 2072 y me veo dentro de una caja de pino con poca movilidad y cubierto de gusanos. La tierra. Ni puñetera idea. Hombre. No, es que la evolución científica y el desarrollo tecnológico va tan rápido progresivamente que los próximos 50 años van a ser mucho más revolucionarios que los 50 o los 100 anteriores. Así que aparecerán muchas cosas que creo que hoy en día ni imaginamos. Juan José Chézolo. Yo creo que una de las cosas que sí que parece que para entonces estará más consolidada es todo el tema de la interacción mental con los aparatos. Yo creo que eso sí, que vemos órdenes a través del pensamiento, ese tipo de cosas. Está unida una cosa y otra, lo que estamos contando aquí, el metaverso, la inteligencia artificial. Pues yo creo que sí, que ahí, cada vez más, una de las fronteras que cada vez se va a sobrepasar más será todo el tema de cómo funciona, conoceremos mejor cómo pensamos y en la medida en que conocemos mejor, el saber siempre va asociado al poder. entonces pues tendremos más poder y más control sobre aquello que podemos hacer con nuestro cerebro. O algunos tendrán más poder y más control también, sobre nosotros. También, por eso el poder es ambiguo. Me sorprende que ninguno de nosotros, que ahora que estamos todos tan flipados con todo lo que está pasando en Estados Unidos, los WAP, el Pentágono, los OVNIs, que nadie ni siquiera se haya planteado pues que ya habrán llegado aquí los extraterrestres, nos lo habrán arreglado todo. Yo sé lo que hará Manuel. Manuel en el año 2000, ¿cuánto era? ¿75? 72. Él es un visionario y él abrirá un videoclub. Pero en beta. En beta, con dos narices, sí señor. No, o un laboratorio de diapositivas. También. Y transparencias. Pues a mí si me permitís opinar, yo creo que va a ser todo exactamente igual que ahora. No va a notarse absolutamente nada, igual que casi no se ha dotado del 72, 75 esta parte. No, vamos a seguir con las mascarillas. Joder. Pero habrá mascarillas de diseño. PCR es mucho más caros. Yo lo único que me gustaría decir con respecto a la pandemia, que sí que es cierto que no lo hemos visto venir, es que sí que existían informes desde hace muchos años de ecoepidemiólogos a la Organización Mundial de la Salud advirtiendo que una pandemia de estas características podía desatarse. Y también recuerdo una portada del año 2013, creo que era, de la revista, muy interesante, que la portada iba de eso, de una pandemia que podía llegar a desatarse a nivel mundial como la que se ha desatado, precisamente porque era una cosa fácil y simple de prever por los actuales sistemas, por el mundo globalizado en el que vivimos, por los movimientos migratorios, por la deforestación, por la crisis climática, ¿no? Entonces, no era una cosa que veíamos, era una cosa que a lo mejor solo dos o tres dijeron que podía pasar, pero nadie le hizo caso. Pero es que esto no es tan raro que haya pasado. Y ahora son todo teorías de, no, esto seguro que lo han creado para cargarse a no sé quién, para hundir las economías de no sé qué, de no sé cuántos, cuando la explicación más sencilla ya la teníamos ante nuestros ojos desde hace ya unos cuantos años. La semana pasada. En ese sentido, ya que lo dices, Mado, os recuerdo también el famoso evento 201 de la Fundación John Hopkins, que también era un experimento para saber el efecto de una pandemia, y se ha cumplido al dedillo, solo con una salvedad. Y es que no situaban el inicio de la pandemia en China, sino que lo situaban en Brasil. Pero salvo esa historia de la forma de transmisión de los aviones, los aeropuertos, de cómo no se puede contener un virus hoy, estaba en ese evento 200. Y en la película 13 monos, pues también. Pero si es que esto es una cosa que se puede dar hasta en cualquier momento. Ya, pero que son profecías. Luego están los pícaros y los listos que se aprovechan de estas circunstancias para sacar pasta por todos los lados. La película Contagio, me parece que es casi un documental. De esto. Lo predijeron todos al final. Todo, claro. Esto va a pasar. Manuel, dimite. No, pero sí, el problema, claro. Lo predijeron todos, pero nadie puso remedio. Desgraciadamente, es que hay otras 4.850 películas en las que te hablan de que pues llegan los tsunamis, en otras son movimientos sísmicos, en otras. Claro, es como, mira, tú has dicho. El propósito de las películas es entretener. Manuel, tú has dicho los extraterrestres. Pues imagínate cuántas veces se ha predicho el contacto. O sea, si ahora bajaran los extraterrestres, o hubiera un tsunami, o hubiera lo que fuera, hay alguna película y los Simpsons, y habrá salido los Simpsons. Incluso, o sea, especulamos con lo de que gente de que es, pues eso, los Cintán, o que están en un grupo de poder, que pueden, pues igual dentro de unos años pues hay realmente un grupo de poder que está haciendo sabe Dios qué. O sea, si es que todo puede pasar. Y en el 2072 nos preguntamos, ¿habremos superado ya la muerte? ¿Habremos conseguido la inmortalidad como los vampiros, Juanjo? No lo sé, por lo menos, hombre, este es un vampiro un poquito peculiar, porque esto es una operación de guerra psicológica. Sí, pero lo decía porque quedaba bien vale. En este momento. ya. Pero bueno, lo que vamos a comentar es eso, es una operación de guerra psicológica muy particular. Hombre, yo tampoco me gustaría mucho ser un vampiro, precisamente si ese es el precio de tener la inmortalidad. No sé, y aunque ahora también los vampiros, como han cambiado mucho, ya no son como los del siglo XIX, son vampiros un poco raros, pero bueno. A mí me gustaría ser un vampiro del siglo XIX. Uno de esos. Un vampiro del siglo XIX. Sí, sí, sí, que eran como muy elegantes, muy románticos, muy... O sea, tú quieres un vampiro de clase alta. Proletario de fábrica no lo quieres ahí. Si es un Brad Pitt vampiro, vale, me lo pido. Un dandy, sí, un vampiro sí, dandy. Sí, vale, o, vale. O un Jad, Hugh Jackman vampiro también. Bueno, pues esto es una historia de vampiros muy particular que se dio en los años 50. Y bueno, realmente fue una acción realizada en esto que se denomina, y que hemos hablado también en muchas ocasiones, guerra psicológica. El general de división Edward Lansdale, que bueno, fue una persona que estuvo trabajando en la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, en un momento dado decidió difundir una serie de rumores por Filipinas de que existía un vampiro asesino y que estaba por ahí merodeando. Entonces, como digo, esto fue una operación, fue realmente una argucia que puso en marcha, porque en aquel momento había una serie de rebeldes antigubernamentales que estaban tratando de derrocar la presidencia de Filipinas, que en aquel momento estaba al frente Elpidio Rivera Quirino, y además que este Elpidio Rivera era amigo de este general de división, de Edward Lansdale. Entonces, Lansdale lo que se le ocurrió es, bueno, ¿cómo puedo de alguna forma parar o por lo menos desplazar esta amenaza a estos a este grupo que eran los Hooks? ¿Cómo los puedo separar para que, bueno, apaciguarlos de alguna manera, evitar que puedan seguir haciendo esos asaltos, esos actos de rebeldía? Y se enteró de que una de las cosas que les daba miedo a estos Hooks eran un vampiro local, una de estas criaturas que formaban parte un poco del folclore fantástico de la zona, y que era el vampiro Aswan. Bueno, pues lo que hizo fue lo siguiente. Trató de localizar uno de los focos, uno de los poblados donde estaban estos activistas, estos grupos subversivos, estos Hooks, y en las inmediaciones de este poblado le fue con un comando, y ese comando capturó a uno de los habitantes. Lo mataron a este habitante. Pero además lo que hicieron fue crear un dispositivo metálico que tenía como una especie de clavos y se los aplicaron sobre el cuello, de tal manera que daba la impresión de que realmente había sido mordido por un vampiro. Acto seguido, este cadáver, que el pobre pues no tendría ninguna culpa de nada, lo cogieron y lo colgaron en un árbol y dejaron que se fuera desangrando poco a poco, para que diera la impresión de que efectivamente alguien había chupado la sangre de este individuo. Y finalmente, ya el último paso, fue coger al habitante, llevarlo a las inmediaciones del poblado, todo esto a escondidas, para que realmente se pensaran que realmente había sido asesinado por este vampiro. El resultado es que funcionó, y los habitantes del poblado, de este poblado guerrillero, se marcharon y abandonaron el lugar. Entonces, es una de estas guerras psicológicas de las que hemos hablado. A mí me recuerda, por ejemplo, un caso, yo creo que lo comentamos aquí hace bastante tiempo, como por ejemplo en los años duros de Belfast, en Irlanda del Norte, también hubo una de estas operaciones, en este caso de los servicios secretos británicos, que lo que hicieron fue difundir pánico satánico en la zona de Belfast, diciendo que en determinados puntos se hacían misas negras. O sea, lo que hicieron fue tratar de ver qué eran cosas que les daba miedo tanto a los católicos como a los protestantes, y difundieron las famosas misas negras en una determinada área, y con eso lograron que por las noches a determinadas horas no pasaran por allí ni protestantes ni católicos. Y hay casos más antiguos, y uno de los que conozco aquí del caso hispano de este tipo de guerra psicológica, nos iríamos al siglo I antes de Cristo aquí en España, y hay la Cervatilla de Sertorio, que es un sector, era un militar romano que se tuvo que enfrentar a una serie de tropas de las famosas guerras hispanas, y tuvo también que utilizar dentro de su tropa a determinados hispanos. Entonces se hizo con una cervatilla blanca que le habían regalado, y decía que esa cervatilla, que tenía un pelaje muy particular, le transmitía determinadas versiones o informaciones proféticas. Entonces, de esa forma consiguió ganarse la atención de todos estos hispanos, que además procedían de diferentes etnias, y durante mucho tiempo, gracias a esta cervatilla blanca, bueno, pues consiguió manipular las creencias de todos estos militares, de tal manera que, por ejemplo, le transmitían mensajes o informaciones de guerra, de batallas que estaban ganando sus otros generales en otros puntos, las derrotas no las decía. En un momento dado la cervatilla se perdió, la localizaron y hizo aparentar como que se había aparecido de forma también espontánea. Todo esto está recogido y sería uno de esos actos de guerra psicológica. Lo que no le dijo la cervatilla es que Sertorio iba a ser asesinado por otros compañeros en un banquete, porque claro, estaba en un bando dentro de Roma que tenía sus enemigos, ¿no? Pero bueno, son este tipo de manipulaciones de las creencias, que son muy típicas de las creencias religiosas, como armas de guerra. Hablando de profecías, hay algunos oyentes que nos cuentan, que nos han explicado con el Villarrosavientos cómo se imaginan ese futuro, cómo se imaginan el 2072. Dice Julián Blake, ya han privatizado el agua. En 50 años se privatizarán el aire al tiempo. Nos dice Club de Escuchantes, para 2072 ya me corresponderá el 100% de la pensión mínima. Y Juan Carlos nos cuenta algo más positivo, que nos dice con Almadía Rosavientos, quizá en el año 2070, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, estemos más unidos y armonizados con el medio, recuperando cosas que estamos perdiendo en estas sociedades en la actualidad. Y nos preguntamos, ¿habremos vuelto a la Luna para el 2072? Bueno, pues parece ser que sí. Sí, bueno, la Luna ahora mismo es una de las cosas que quiere todos. Estados Unidos. Sí, quieren ir todos, que vaya uno una puñetera vez. Escucha, Estados Unidos, India, Japón, Rusia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos tienen preparadas misiones ya. Yo conozco a unos cuantos que están completamente en la Luna todo el día, pero no van, no viajan. Para este 2022, ¿y qué es lo que quieren hacer? Pues quieren utilizar la Luna como una especie de banco de ensayo, de prueba de ensayo, para luego hacer el esperadísimo viaje tripulado a Marte. Os cuento, por ejemplo, Estados Unidos va a hacer ese ensayo primero con la misión de Artemis 1 y también con otra nave que llaman Capstone. Lo que quieren hacer es llevar esta nave. Entonces van a coger y van a llevarla con un maniquí. Ese maniquí le han puesto de nombre Arturo Campos, no sé por qué. Y según ellos pone que es porque fue clave para traer el Apolo 13 de regreso a la Tierra de manera segura, y entonces pues le han puesto ese nombre, Arturo Campos. Ah, Arturo Campos fue el culpable. Sí, bueno, pues vale. El maniquí Campos va a probar con el Artemis 1 el traje espacial que usarán los astronautas durante el lanzamiento, cuando se lance definitivamente en 2025, que esa va a ser la misión tripulada. Pero ahora en 2022 va a ser todo un ensayo. Entonces, quieren hacer pues eso, cómo reacciona al traje, a la entrada y a las otras fases dinámicas de la misión. También va a haber la nave, que es el nuevo Space Launch System, que dicen que es el cohete más poderoso del mundo, va a lanzar esta misión y llevará una nave espacial Orión alrededor de la Luna para probar la seguridad del vehículo de la tripulación. O sea, van a probar el traje, van a probar la nave y también van a observar los datos y cómo reacciona el escudo térmico de Orión durante la reentrada a la Tierra, que será a una alta velocidad de casi 2760 grados Celsius. O sea, como veis, todo prueba y ensayo. ¿De acuerdo? Además, van a lanzar también esta nave Capstone, que es un experimento de navegación y operaciones tecnológicas del sistema de posicionamiento. Bueno, va a ver cómo va esa misión pionera del programa Artemis. Y van a lanzar un satélite de tamaño de un horno de microondas. Y esto será en marzo de 2022. Y quieren probar una órbita centrada en la Luna. Eso es lo que quieren hacer. Y el objetivo, como decimos, para luego sus viajes futuros y para que sea un éxito total cuando lancen el Artemis 5, que será con la misión tripulada de las personas. Bueno, perdón, en 2025 el Artemis 3, que me voy de número, el Artemis 3, que será el alucinaje real. Dicen que, claro, que estabas haciendo tu comentando de cuándo fue la última misión. Pues la última fue la misión del Apolo 17 en 1972. Eso es lo que dicen. Entonces será por fin cuando lleguen en el 2025 esa tripulación de los norteamericanos, donde habrá una astronauta mujer. Entonces, a ver qué tal resulta todo. El objetivo, como decimos, van a tener también prueba de robots en la Luna para ver un poco cómo reacciona por esa base lunar, porque luego la pretensión que quieren hacer es crear una estación espacial lunar, una base lunar, para luego conseguir hacer esa misión, una vez que ya estén asentados en la Luna, ir a Marte. Claro, dicen los científicos que es muchísimo más fácil hacer todo esto ensayo en la Luna, que está a 3 días de la Tierra, que hacerlo en Marte, estar ensayando, que está a 6 meses y que puede ser eso muy carísimo. Entonces, los otros países, India, Japón y Emiratos Árabes, pues os cuento. La India lo va a hacer 2 años después y dice que va a hacer un alunizaje anterior. La organización se llama ISRO, que es la Investigación Espacial de la India, y va a planear una misión de exploración lunar llamada Chandrayaan 3. Esta nave va a tener un vehículo lunar y un módulo de aterrizaje estacionario que se lanzará en el tercer trimestre de 2022. También va a hacer ese ensayo para luego, posteriormente, hacer ese envío de tripulación. Japón. Japón tiene 2 misiones, 2 proyectos lunares. La Agencia Espacial Japonesa se llama JASA y planea lanzar un módulo de aterrizaje lunar en abril de 2022 llamado SLIN. Y este pues va a demostrar pues eso, las técnicas precisas para aterrizar en la Luna. Va a reconocer también los cráteres lunares y va a aplicar tecnología del sistema de reconocimiento facial. Ya sabéis que a los japoneses les encanta todo este tipo de cosas. Bueno, y luego el telescopio espacial de la misión se llama Espectroscopia e Imaginación de Rayos X, también lo va a tener. Y luego la compañía espacial japonesa va a enviar 2 módulos, que son como 2 rovers. Uno lo va a enviar, que va a ser construido por JAXA, y otro es de los Emiratos Árabes, pero también lo envía Japón. Eso es lo que pretenden hacer. Pero claro, dices, ¿y entonces Rusia y Corea del Sur qué es lo que van a hacer? Pues también. Resulta que la misión lunar de Rusia para 2022 se llama Luna 25. Será la primera misión del país a la superficie lunar en 45 años. Vamos, que le ha entrado envidia de los americanos y también van a hacerlo. Van a ser los primeros en aterrizar en la zona donde se supone que los de la NASA también quieren aterrizar con sus astronautas. Con lo cual, pues bueno, al final se van a juntar allí otra vez los rusos y los norteamericanos en la Luna. La Agencia Espacial Rusa Roscosmos ha programado que el lanzamiento será para julio, para este verano del 2022. O sea que vamos a estar entretenidísimos. En primavera, en abril, en julio. ¿Y Corea del Sur? Bueno, pues Corea del Sur también. Ellos quieren hacer el lanzamiento del orbitador lunar coreano que se llama Pathfinder, que le llaman en siglas KPLO, un mes después, será en agosto de 2022. Y también van a recorrer la superficie lunar para coger y ver las futuras misiones en esos polos lunares. En general, lo que pretenden, ay, bueno, y luego están también empresas privadas. Las empresas privadas lo que quieren es utilizar vehículos para ver cómo se mueven, pues claro, taxis no, pero sí trasladar unas cosas y otras. Entonces va a haber el Commercial Lunar Pioneer Service, el Institute Machine, el Electrobatic Technology, bueno, que todos quieren estar en la Luna, vamos, que yo no sé cómo le ha rozado los vientos, no nos vamos allí. Oye, todos y emitimos estar el programa luna, desde incluso, la Luna. Incluso en la Luna hay un gallego. ¿Cómo se va a llamar? Hay un gallego en la Luna, Por cierto, todas estas empresas privadas que quieren aprovechar para que el pobre gallego que está en la Luna no tenga problemas con el polvo lunar ni con el viento solar, que eso es una de las cosas que tendrían problemas. Y también quieren utilizar tecnología para ver si se puede coger y utilizar y conseguir agua para que cuando estén allí los astronautas. Pues son los proyectos de viaje a la Luna que hay para los próximos tiempos. No sé si se va a cumplir o no, todo el mundo tiene ese proyecto, pero todavía no llega, no se va a la Luna, evidentemente no se va a Marte. No sabemos qué es lo que nos deparará el futuro de la misión espacial. Vamos a saber qué es lo que nos está deparando en este momento la actualidad, las noticias, y luego continuamos hasta las 5 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos minutos más, estamos en la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos. Unos minutos más, un poquito que aguantamos todavía para comentar, Josep Quijarro, una noticia que tiene que ver con los mencionados UAP y con la ciencia. Sí, más que una noticia es una reflexión que ha realizado el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y que pone sobre la mesa algo que debiera de ser evidente. Vamos a ir por partes. Todos recordamos esa ficha histórica de junio de 2021 en el que la comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos da ese informe preliminar sobre los WAP, sobre los fenómenos aéreos no identificados. En esas fechas, el exdirector de Inteligencia Nacional, John Ragfield, afirmó, abro comillas, estamos hablando de objetos que han sido vistos por pilotos de la Armada o de la Fuerza Aérea, o que han sido, atención a esto, recogidos por imágenes de satélite. Y claro, Avi Loeb se fija precisamente en esa circunstancia, en la referencia a imágenes de satélite, ya que hasta ahora no ha sido publicado ningún dato sobre imágenes de satélite y dilucidarían de una vez por todas si se trata de artefactos chinos, de artefactos rusos, de alguna otra potencia todavía desconocida, incluso intraterrestre, o si, como algunos mantenemos, se trata de ingenios de otras civilizaciones. Y es que la cita de Radcliffe es una base insuficiente, ya que los datos no clasificados reunidos por satélites no gubernamentales podrían estar disponibles para el análisis científico, y eso es lo que reclama precisamente Avi Loeb, que se ha destacado en estos últimos años, desde la aparición especialmente de Oumuamua, por ser un fervoroso defensor de la hipótesis ET, de la hipótesis extraterrestre. Y entonces le manda un órdago a la nueva oficina establecida recientemente, ya firmada por Biden en base a esa ley de autorización de defensa nacional para el año entrante, para este año 2022, y que dice que esta oficina debería de mejorar el intercambio de datos entre las diversas agencias y que, por consiguiente, debiera de desclasificar, si los hay, los datos relativos a las entradas satelitales. Porque entonces sabríamos que estos objetos vienen de fuera y no son, digamos, del interior de nuestra atmósfera, ¿no? Y si esta oficina determina que los objetos de imágenes satelitales son tan inusuales que no pueden ser creados por humanos y por lo tanto no son una cuestión de seguridad nacional, entonces, dice Avi Loeb, tendría sentido someter los datos a un análisis científico para determinar el origen natural o extraterrestre. Y además, eso sería, y esto lo digo yo, de interés internacional y beneficiaría a la humanidad en su conjunto. De hecho, habla que existen protocolos para un posible contacto con una inteligencia extraterrestre inspirados principalmente en la posibilidad de detección de una señal de radio positiva de una civilización extraterrestre, ¿no? Pero, sin embargo, no hay ningún protocolo para, o sea, que considere que los WAP, que los OVNIs, sean naves de origen interplanetarios. Y esto, a la vez, sugeriría que los políticos tendrían que ponerse las pilas para autorizar posibles protocolos ante la posibilidad de que estos objetos sean de naturaleza externa. Por lo tanto, fijaos las implicaciones de esta reflexión de Avi Loeb, que yo creo abre un melón interesantísimo desde diversos flancos, desde el científico, porque pone sobre la mesa el interés científico de la cuestión, el político, para el tema de los protocolos en el caso de que estuviéramos frente a manifestaciones de una civilización externa, y también el militar, porque ¿para qué siguen teniendo en secreto todas esas observaciones satelitales, si es que verdaderamente existen? Vamos, yo creo que Radfield tendrá más información que nosotros, ¿no?, al respecto. Si es que existen, yo creo que sería importante que se dieran a conocer para que de ahí pudieran sacarse datos a nivel científico que dilucidaran principalmente la naturaleza de los no identificados. Esa es la búsqueda, la investigación científica, la prospección que se está haciendo en la investigación de los UAP. Esto es, le han puesto fecha, estamos en 2022, en 2030 aparecerá y tendremos ya, según algunos científicos, un sensor en la cabeza que será de rigor y similar a las cosas, lo que haga ese sensor, similar a las cosas que haga un teléfono móvil, pero en la cabeza. No sé para qué cambiamos en la cabeza por el bolsillo. Bueno, porque lo que viene a ser lo mismo, el teléfono sí, está en el bolsillo, en la cabeza, donde está, encima de los hombros, pero algunos la tienen al bolsillo o no la tienen directamente. Esta semana, perdón, esta semana han concedido al país el neurocientífico Rafael Yuste, que es catedrático de la Universidad de Columbia, y el ingeniero Darío Gil, estos dos españoles, que es director mundial del área de investigación de IBM, han concedido una entrevista porque ambos han estado en la Casa Blanca, dentro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Han sido invitados y han estado ahí justamente también hablando de un poco de perspectiva de qué es lo que va a ocurrir en los próximos 10 años, con la intención de que se vayan poniendo también, se vaya haciendo un marco legal y se vaya regulando todo lo que se nos puede venir encima. Y han hecho también una serie de declaraciones, casi podríamos decir también un poco proféticas, que ha habido también otra parte de científicos que no son tan optimistas, un poco por lo que decía también Manuel, ¿no?, de que el futuro no está escrito y que, bueno, las cosas luego hay que ver en qué se concretan y por dónde van los derroteros. Pero, bueno, han hecho una serie de anuncios como muy, muy espectaculares. Ellos dicen que, bueno, lo que tú señalabas, Bruno, que dentro de unos 10 años, seguramente a través de una serie de gorras o de diademas, serán capaces estas gorras o estas diademas de leer el pensamiento, que habrá algún tipo de algoritmo, estaremos conectados, por lo tanto, a Internet a través de este dispositivo, que no será necesariamente intrusivo, aunque, bueno, ellos también no descartan de que en un momento dado, antes de llegar a este nivel, podamos tener un implante, algún tipo de electrodo, que sea de doble dirección, es decir, que sirva tanto para sacar datos de nuestro cerebro como para recibir datos de fuera, y que será la forma en la que estemos conectados con la nube. Y hablan de que el algoritmo será capaz de completar nuestra imaginación. Es decir, ellos ponen el ejemplo de lo que es el autocompletado ahora de nuestros dispositivos móviles, de que según vamos escribiendo, nos va ofreciendo palabras para completar el mensaje. Vamos, ya lo que faltaba. La idea es que sí, te va asistiendo. Además suele funcionar como el culo, vamos, que te sacan unas vamos, palabras. Imagínate. Los ortográficos ahí ya funcionan. Que es un horror, que estás escribiendo tal y te la lían parda. Claro, claro. Pues hablando. ¿Me has dicho esto? Dice, yo no. No. Era el corrector. No, tú imagínate que estás hablando con alguien, no estás intentando transmitirle algo, y pero te va completando las frases. No, aparte de completar tu pensamiento, en realidad está pensando en otra cosa y te larga lo que estás pensando. Bueno. No es lo mismo una taza de té que dos tetazas. Exactamente. Claro, eso puede llevar a equívocos. Correcto. Pues lo que dicen estos investigadores, Rafael Yuste y Darío Gil, es que directamente nos vamos a convertir en híbridos, que esto va a ocurrir sí o sí, no tienen la más mínima duda, y por lo tanto lo que hay que hacer es asumir el destino, que la fatalidad que tenemos por delante, y por lo tanto empezar a regularlo, empezar a tomar medidas. Entrado en contacto con Rafael Yuste, lo que pasa es que está muy complicado el poder hablar con él y nos ha citado para mayo. Okay, bien, pues así que vamos a insistir. Pues ellos además marcan como una especie de secuencia de cuáles van a ser un poco los pasos que se van a dar, porque hay cosas como que son una previsión a 10 años, otras cosas a 20 años. Ellos dicen que creen que las primeras aplicaciones importantes, que con este tipo de gorras que estamos comentando, de cascos o de diademas, pueden ser, por ejemplo, dispositivos con los cuales podamos escribir mentalmente, que pensemos y que directamente eso se redacte en alguna aplicación, o la traducción simultánea, que vas a un país y directamente con esa gorra, con esos cascos, directamente capta la voz del hablante y te lo traduce inmediatamente. También dicen, y en esto son bastante realistas, que creen que lo primero que se va a desarrollar con estos dispositivos incorporados a nuestro pensamiento van a ser juegos y el porno. Y que es verdad que por ahí siempre es por donde luego... Sí, al final el animalismo surge. ¿Cómo demonios se traduce el porno? Tienes poca imaginación. No tengo ninguna para necesitas, eso. No. Necesitas el autocompletado este. O sea, el sexo no es hablado. Bueno, pero ¿y quién me iba a decir que va a ser? Yo te diría que hay un actor porno en Cataluña que incluso está becado por la Generalitat, pero me voy a callar. Ay, madre. Y lo digo con conocimiento de causa, ya sabéis que... ¿Es doctor honoris causa? Estuvo en mi currículum durante un tiempo dirigir una revista erótica muy conocida. ¿Playboy? Playboy no, fue Penthouse. Durante 5 años dirigí esta revista y conocí a mucha gente de este mundo. Y te puedo decir que hay un actor porno becado por la Generalitat. O sea que también el porno en catalán. Pero la cuestión es, ¿qué finalidad tiene la beca? Porque además está haciendo el doctorado en filología. No lo sé. Claro. Hasta ahí no llego. No profundicé tanto. O en jardinería, saber por qué está la beca. Becado. Bueno, y entonces... La filología puede tener que ver con el sexo oral. Puede ser. La jardinería también. El don de lenguas. Sí, algunos tienen un arbusto. Bueno, y luego lo que comentaba, ellos dicen que bueno, que vamos hacia un nuevo renacimiento, que realmente ellos lo ven como un salto que lo que va a hacer es que va a ampliar nuestra capacidad mental. Realmente hacen un panorama. El que es tonto se va a volver más tonto, te digo yo, Sí, como era eso, lo de lo que natura no da, Salamanca no presta, claro. Pues lo mismo, ¿no? Pues, y luego lo que comentan es, por ejemplo, que dice que estuvieron hace poco en una cena con el director, con el vicepresidente y jefe de inteligencia artificial de Google, y les mostró una aplicación que ya es capaz de pasar el famoso test de Turing. El famoso test de Turing, bueno, hemos hablado también muchas veces de él, consiste en aplicaciones. O sea, Turing lo que planteó es un test que decía que ya sería cuando esa aplicación, si tú hablaras con ella y no supieras, no sabes quién está al otro lado. Sí, si es un robot o si es una persona. Un ser humano, indicaría que ya la inteligencia artificial ha alcanzado un grado, bueno, bastante, bastante relevante. Pues dice que ellos estuvieron practicando con esta aplicación y que efectivamente fue deslumbrante, estuvieron conversando con este programa toda la noche y no fueron capaces de distinguir realmente, o sea, respondía muy bien, no como otras veces, que hay una serie de preguntas que te permiten saber si al final estás ante una máquina o no. Y ellos dicen que, claro, plantean un escenario que dicen, qué bonito sería que tú tuvieras esta aplicación en tu mesa y realmente que fuera una aplicación, por ejemplo, de alguien, digamos, muy inteligente, muy culto, y pudieras dialogar con él. ¿Hasta qué punto eso también te va a dar una apertura mental y va a ser una nueva ventana al mundo, ¿no? Entonces, bueno, hablan de todo este tipo de todo este panorama. Todo mirándolo desde un lado muy positivo, claro. Bueno, ellos en la parte final de la entrevista hablan de la necesidad de que estamos a tiempo de hacer una legislación, que ellos tampoco se dedican a ello, pero que sí que es muy importante, que ya hay una serie de cosas que sí que se pueden legislar porque ya sabemos, digamos, el horizonte que tenemos por delante. Hay otras cosas que no, porque es imprevisible, pero ya hay un marco y una serie de cuestiones que sí que bueno, que sería bueno empezar ya a regularlo y... Tú imagínate si ya de por sí ahora tenemos el problema de comunicarnos, porque si aún se junta la gente en un momento que se pone con el móvil, pues tú imagínate luego en una reunión, todos con la gorrita o la diadema, cada uno. No, pero pensando, ya diríamos, iríamos solamente pensando, ya transmitirías el mensaje. O sea, la cuestión sería una sala de reuniones que estuviera en la nube y solamente con lo que estás pensando ya estás dialogando con todo el mundo. Otra cuestión es hacer la pregunta que nos podemos hacer. El mundo hace 30, 20, 30, 40 años no tenía lo que tenemos en la actualidad. El mundo digital ha cambiado, ha transformado el mundo, ha sido el acontecimiento más importante de nuestro tiempo, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Y ¿ha sido bueno o no ha sido bueno la incorporación al mundo de lo digital? Claro que hay cosas malas, pero yo pienso que ha sido bueno, no, buenísimo. Hombre, es que yo creo que ha cambiado para bien. Volver a la era pre-Google, que luego había gilipolleces. Es como volver a la edad media, pero digo que nadie se plantea, yo creo que ahora mismo, volver a la era pre-Google. Claro, claro. Por eso, con todo lo que venga, ¿sabes? Pero... Por eso que todos esos avances serán buenos, otra cosa es el uso, pero los avances evidentemente sí, que serán buenos. Creo yo, creo yo que serán buenos. El problema es que hay cuestiones, por ejemplo, de seguridad y que son muy complicadas de resolver. Porque también, por ejemplo, cuando salgan los supuestos ordenadores... Bueno, díselo a Manuel, que se cambie el teléfono. ¡Qué coña! pero ni borracho, ¿no? Y cada vez me dais más razones para volver al fijo. Cada vez lo tengo más todo claro. Todo lo que se está perdiendo. Sí, todo lo que te ya, está ya, perdiendo. Sí, ¿no? Sí, ya. Además que yo no tengo muy claro eso de el pensamiento, a través del pensamiento. Yo no sé si conozco a alguien capaz de controlar sus pensamientos, o sea que no tengo muy claro cómo va a funcionar eso. Yo opino lo mismo que tú, porque es que según estás... Cuando te empiece el altavoz a decir, este tío gilipollas. Claro, es que estás hablando con alguien y se te van mezclando muchas cosas, y además según incluso a lo mejor un recuerdo... No, pero yo creo que será como un poco tengo como... la esperanza de que muchos de estos proyectos, que son realmente factibles, se queden en eso. Bueno, como ocurrió con las gafas de Google. Las gafas de Google eran la de leche y ahí se quedaron las gafas de Google. Son positivos, es decir... Sí, pues son positivos para las empresas, claro, que los comercializan, sí, claro. No, sí, y para los ciudadanos y para todos. Ya. O sea, si cada vez somos más gilipollas, según todos los... Si vamos hacia atrás en el nivel intelectual... Totalmente. Con todas las comodidades, con todas las facilidades... No, sin esas comodidades seríamos todavía más tontos. Se han hecho estudios que es verdad que intelectualmente los chavales están como más perdidos. Es que en realidad el debate estaría, ¿qué es la evolución? Hablamos de una evolución ¿en qué sentido? A nivel de comodidad, a nivel de expectativa de vida, a nivel de desarrollo intelectual, a nivel de capacidad artística, de creatividad, ¿en qué sentido estamos mejor? Sí, nuestro nivel de vida, efectivamente, tenemos una mayor expectativa de vida, de más años, pero esos años son mejores. Pero cada vez más pobreza. Que yo no lo sé, que yo no tengo respuestas, te digo que creo que es debatible. Que todas estas comodidades, toda esta tecnología, mi opinión es que son muy buenas para un grupo muy reducido de personas, y como no es una opción democrática, esto no es algo que tú puedas votar. Como ha dicho Juanjo, esto va a ser así, sí o sí. Y yo no sé si eso es bueno. El asunto es que limitamos el mundo digital al teléfono móvil, al ordenador. Mira, ahora mismo, gracias al mundo digital, gracias a que las cosas llegan por lo digital, ahora mismo tú estás siendo escuchado. Porque se escucha gracias al mundo digital en todo el mundo. A lo mejor no te acuerdas, pero yo tengo una cosa, la radio. Sí, que va, tú tienes eso. Claro que tengo radio, hombre, evidentemente. A ver, yo vivo en un medio del bosque, yo vivo en un pueblo, y ahí a veces se va la luz. Y cuando se va la luz, te coges toda tu tecnología, te coges tu WhatsApp, tu ordenador, y te lo metes en el bolsillo. Y no pasa nada. Yo lo primero que hago, según me levanto, es poner una radio que tengo con pilas. Con eso te digo. Es que a veces pensamos que toda la humanidad, todo el planeta, 7.700 millones de seres humanos, son como nosotros. No es verdad. Borges tiene un... Y esperemos que no sea nunca. No, por favor, mira, si vamos a una librería, por ejemplo... Y en la guerra del risco, si vamos a una librería... al colchón para ver si pillaban la sintonía también, ¿vale? Pero vemos, por ejemplo, en una librería muchos libros, decenas y decenas de libros que se imprimen ahora mismo, no en las imprentas de antes, sino en imprentas digitales. Imprentas que necesitan que se manden las cosas por internet. Con lo cual, igual ha cambiado, no ha cambiado. Es que no podemos ver el teléfono móvil como todo el mundo digital. No, es una parte del mundo digital. La parte más visible, pero es mucho más. Esto no es democrático. Esto va a ser así por narices. Igual que tú no puedes elegir tener el dinero como tenía mi abuela debajo del colchón. No, ya no. Tú tienes que tener cuenta bancaria. Por cojones. Y si no, no vives en el mundo real. Te vas a una cueva y vives de eremita. Y tienes que tener teléfono. Y tienes que tener internet. Y ahora tienes que tener un DNI. Pero tienes que saber leer y escribir. Es decir, hay una serie de cosas que antes hacían falta y ahora las tienes. La tecnología, hasta que se hace mainstream, pasa un tiempo. Quiere decir que Isabel la Católica jamás hubiera podido soñar con tener todo lo que teníamos nosotros hoy. Afortunadamente, nos hubiera jorobado todavía más a vida. ¡Calla ya para siempre! Que todavía queda poder de decisión, es que se acaba el tiempo. Manuel, gracias. Juanjo Sánchez Toro. Me voy con mi analógico al pueblo. Exacto, venga, Juanjo Sánchez Toro, vete. Yo me voy a la montaña, si lo he dicho antes. Voy pensando en todos vosotros. Necesitamos desconectar de vez en cuando. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. Giuseppe Quijarro, director de una revista de la que hablaremos después, Tu Lado Oscuro. Un día nos lo cuentas, ¿vale? Bueno, no oscuro, muy luminoso, vaya usted a creer. Extraordinariamente luminoso. De todos luminoso, aprende, ¿verdad, Giuseppe? Muy buenas noches. Venga, hasta dulces luego. Sueños. Chao, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y tras una pequeña pausa navideña, llegan de nuevo y vuelven a sonar aquí en La Rosa de los Vientos, los ecos del pasado. Y esos ecos del pasado, como siempre, con Laura Falcolara, presidenta en el Grupo Planeta y Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal las Navidades? Estupendamente, bueno, estupendamente. Las Navidades las hemos pasado, como siempre, sufriéndolas un poquito. Las Navidades se disfrutan algunos y las sufren. A medida que pasan los años, se sufren más, ¿eh? Bueno, yo supongo que cada vez arrastramos claro, más cosas y... Claro. Y la ilusión de cuando eres un niño, pues no es la misma cuando eres un adulto. Exacto, en eso estaba pensando, y precisamente ahora que han sido casi los Reyes hace tan solo unos días, es una fiesta navideña, pero muy vinculada a la infancia y a los niños. Lo bien que lo pasábamos, y la ilusión que nos despertaba el Día de Reyes. Luego el tiempo lo ha convertido un poquito en Papá Noel, pero tú y yo somos de la generación de los Reyes Magos. Totalmente. De los Reyes Magos, y lo que era Papá Noel era como mucho un detalle, ¿eh? Bueno, es que de hecho Papá Noel siempre ha sido una tradición más europea, más de Francia sobre todo, y España en general ha sido más de Reyes. Lo que pasa es que llega un momento que todas las tradiciones se han mezclado y es lo mismo que lo de Halloween. Nunca se había celebrado y de repente pues ahora resulta que Halloween también se celebra en España, ¿no? Yo creo que cada vez somos más globales y cada vez celebramos más pues lo de todos los países. Y Papá Noel, no sabemos si existe, si existió, pero parece que sí que existen pruebas, y vamos a hablar hoy sobre ellas, sobre algunas de ellas, algunas de esas pruebas, pero vamos a hablar también sobre el mundo que es fascinante, el mito y la realidad, ¿no?, del mundo de las sirenas. Pues sí, la verdad a mí es un tema que nunca hubiera, o sea, te quiero decir, yo creo que es algo que en la cabeza de todos existe como un mito, ¿no? Y piensas, pues eso, la sirenita de Disney, o piensas en cosas realmente banales. Nunca se te ocurrió, por lo menos a mí nunca se me había ocurrido pensar en la posibilidad real de que existiesen las sirenas, nunca. Hasta que el otro día vi un documental, la verdad es que muy interesante, en D-Max, que me hizo replantearme la posibilidad de que existan. Y me gustaría debatirlo contigo, explicar un poco aquellos puntos que defendieron, explicar el origen de lo que es la leyenda de las sirenas. Y si te parece bien, pues una vez comentemos un poco lo que expuso ese documental y otros anteriores que han habido, debatir un poco contigo realmente si tiene sentido pensar que eso pueda existir, ¿no? Precisamente ese documental que es de hace unos años mostraba una serie de pistas, una serie de indicios que nos hacían por lo menos pensar que quizá detrás del mito existe o existía algo de realidad, porque era una serie de evidencias, de fotografías, de imágenes, de restos de lo que podían ser sirenas, o por lo menos los animales que dieron origen al mito. Si te parece, hablemos primero quizás del mito para un poco centrar que nos tenemos que ir tema, mucho, ¿no?, tiempo atrás, claro. Claro, bueno, es que viene desde la antigüedad clásica. Sí. De hecho, pensemos que las sirenas eran representadas como seres híbridos. Primero se las representó como cuerpo de un ave y rostro de mujer, y se suponía que vivían en las zonas rocosas. Pero fue al cabo de los años que fue cambiando esa concepción y cada vez más fue pareciéndose a lo que es el híbrido entre el pez y la mujer, que es quizás el mito que nos ha llegado, ¿no? Se supone que la sirena no era algo positivo, como nos podemos imaginar la sirenita de Disney, sino todo lo contrario, era un ser nefasto, un ser malévolo, que a través de su voz melodiosa atraía a los marineros para matarlos, porque de hecho se supone que estas, entre comillas, bellas mujeres, que no lo eran tanto luego cuando las representaciones, eran monstruos depredadores que acechaban a los pescadores para llevárselos al inframundo, porque según cuenta la leyenda, ellas arrastraban a los seres al inframundo, ¿no? El primer registro que podemos encontrar que habla de sirenas nos remite, pues imagínate, a la Odisea de Homero, pero hay representaciones gráficas muy antiguas. Hablamos de representaciones incluso de la Edad de Piedra o del Antiguo Egipto, hablamos algunas de ellas de 30.000 años de antigüedad. Estos seres, como te decía, eran quizás los encargados de llevar las almas al inframundo, según contaba la leyenda. Y claro, es lo que te decía, yo siempre he hablado de ella como seres mitológicos, como algo que nunca me he cuestionado, la posibilidad de que existan. Pero tras algunos sucesos inexplicables, parece que ha habido algunas investigaciones científicas que han puesto en marcha esa especie de investigación sobre si ese imaginario popular tiene algún tipo de base sólida. Y por lo visto, hay algunos investigadores que han hallado lo que podría ser una nueva especie, si no queremos llamarle sirena, pero que se parece mucho al mito de la sirena y que realmente nos hacen dudar o nos hacen plantearnos al menos si existe una especie nueva no descubierta o algún tipo de mutación a la que había que ponerle nombre en cualquier caso. Que el nombre que le pusieron era sirena, ¿sabe que? Desde luego que a nivel etimológico, a nivel de significado, a nivel de lo que pensamos es un ser luminoso, mitológico, pero extraordinariamente bonito, bello, pero sin embargo la historia nos dice que, bueno, que lo que nos has comentado, que no era tan bonito, no era tan bello como parece, ¿no? Ni mucho menos. Y de hecho, si te parece, voy a dar cuatro hitos de los temas más importantes que se afrontaron en el documental. De hecho, hay dos documentales. Uno es anterior, fue el primero que se emitió, que es Sirena, realidad o mito, que data del año 2013. Este documental fue creado por el investigador marino, Paul Robertson, y hizo un primer intento de exponer el tema de las dudas que él tenía sobre el tema de las sirenas. Ahora explicaremos por qué y de dónde viene su interés por este tema, ¿no? Y posteriormente ha habido un segundo documental donde él es convocado como parte implicada y como persona que lógicamente ya ha tratado el tema, pero donde realmente yo creo que ha habido una prueba que es la que a mí realmente me ha dejado en shock y que luego comentaremos. Bueno, si vamos al año 2013, a este primer documental, ¿por qué Paul Robertson se interesa por las sirenas? Bueno, este hombre es un investigador marino. Él estaba intentando una cosa muy distinta, que no nada tenía que ver con las sirenas. Estaba preocupado porque las pruebas marinas con sonares está demostrado que afectan a los mamíferos, es decir, normalmente acaban con la vida de las ballenas. Y él lo que intentaba era fregar esas pruebas de sonares en ciertas zonas donde se solían realizar, ¿no? Lo que ocurre es que en una de estas muchas investigaciones sobre los sonares de las ballenas se encuentra con los restos de lo que se supone puede ser una sirena. De hecho, yo he visto fotografías de ese supuesto animal porque evidentemente se lo confiscaron y lo que suele ocurrir con estas cosas, nunca sabes exactamente el por qué, pero las pruebas muchas veces desaparecen. Este supuesto animal tiene cosas muy curiosas y es que los huesos de la pelvis son extraños. Tiene un cráneo bastante similar en apariencia a lo que podría ser un cráneo humano, con diferencias, pero estructuralmente es bastante parecido. Y luego tiene unas estructuras parecidas a las manos y caderas de un animal que podría ser erguido, ¿no? Según cuentan, esas pruebas le fueron requisadas por las autoridades sudafricanas y, como te puedes imaginar, pues los defensores de la existencia de las sirenas señalan que eso fue pues para evitar que se siguiera investigando el tema. A partir de ese momento, Robertson se obsesiona con el tema de las sirenas y empieza a estudiar. De hecho, él sostiene algunas teorías que, bueno, que podemos no creer o creer, pero en cualquier caso, bueno, tiene sus motivos él para sostenerlas, que él cuenta que antiguamente hay una teoría que es la teoría del simio acuático. ¿Qué significa eso? Significa que, por lo visto, hay algunos científicos que defienden que el hombre en algún momento de su antigüedad poseía la capacidad de poder adaptarse al medio. En ese caso hablamos del medio marino. El hombre vivía muchísimo asociado al agua para la pesca, para cazar. Y según cuenta Robertson, hubo una época en que los hombres eran capaces de transformarse en seres acuáticos. De hecho, él cuenta una cosa que, bueno, que yo nunca me había dado cuenta, pero que es curiosa y que hasta cierto punto podemos decir que es real, que es que somos el único mamífero que entre los dedos, cuando los abrimos, todavía tenemos una ligera membrana, cosa que ningún otro mamífero tiene. Y él, bueno, él asocia eso precisamente a que en algún momento hemos sido capaces de sumergirnos. Incluso él habla de la capacidad de respirar bajo el agua que tiene el hombre, cosa que incluso algunos seres que viven en el medio no tienen tanta aguante debajo del agua. Bueno, todo esto yo creo que son teorías difíciles de demostrar. En cualquier caso, interesantes. ¿No opinas igual? En cierto modo, la arqueología, hay una serie de rastros, una serie de evidencias, muy poquitas, pero hay algunas que nos hacen pensar en la existencia de un pasado en el que fuimos un poquito anfibios y que teníamos una vinculación con el agua. Seguramente, seguramente eso tiene mucho que ver con el origen de esa leyenda de las sirenas. Claro. Eso es lo que él defiende, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que decir que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, que es con la que él interactuaba, él emitió un comunicado al ver toda esta emisión de este documental, negándose en rotundo a aceptar que se hubieran encontrado ninguna evidencia que probara la existencia de las sirenas. Que va a ser un organismo oficial, ¿no? Pero por lo visto, y según nos relatan en el nuevo documental que vi que el otro día, hay más casos en el mundo que se han quedado en esa controversia o no explicación y que han hecho saltar todas las alarmas. Por ejemplo, hay un caso que hasta el 2013 no salió a la luz, pero que data de 2003, imagínate, 10 años silenciado, que es de los guardacostas que realizan prácticas nocturnas en Reino Unido. Por lo visto, pues bueno, están en esas prácticas y hay una filmación que en el documental de hecho se emite, donde se ve un ser que evidentemente recuerda claramente lo que podría ser una sirena o algo parecido, que salta por delante de la barca. De hecho, los marinos que van en la barca, los guardacostas, se alertan, miran para un lado, miran para otro, pierden de hecho el norte de lo que estaban haciendo y se quedan obsesionados con aquello que ha cruzado por delante de ellos. Según Kenneth Greenwood, que es el oficial de distrito de guardacostas, él niega esto. Dice que no hay nada extraordinario en esas imágenes, que las imágenes son las imágenes de una foca, porque de hecho las focas, es verdad, que tiene ojos reflectantes y más por la noche, pero hay algo curioso en ese ser que se ve en las imágenes, que es lo que destaca Robertson, que sí, que podría ser una foca si no fuera porque tiene una extraña cresta en lo alto de la cabeza. Esa extraña cresta es la misma que en otros lugares han podido detectar y que no casaría con la morfología de la foca. Con lo cual, nuevamente, un caso abierto que nos plantea si realmente lo que vieron fue una foca o qué era. Pero es más, o sea, si nos vamos más antiguamente, a mí me llamó mucho la atención porque además precisamente mi nueva novela está metida en el mundo de lo que era el circo de atrocidades, lo que eran los circos de feria antiguos. Hay un caso, que es el caso del empresario circense Tepe Barnum. Este hombre, que era el principal empresario circense de todo Estados Unidos en el siglo XIX, él exhibía lo que era una supuesta sirena. Bueno, en aquella época se sabe que esas sirenas no existían, que lo que había eran montajes cogían nuevamente la cabeza de un simio y la unían a la cola de un pez, algo bastante burdo y bastante dado al engaño. Pero hay una cosa que llama mucho la atención, y es que este señor se entera que en otra punta del país hay otro espectáculo que se da a conocer como la verdadera sirena. Cuando él ve fotografías del animal que se supone que están enseñando, realmente algo le llama la atención porque decide hacer una buena oferta y de hecho compra ese animal. Ese animal nunca llega a exponerse en el circo de Barnum porque el circo, dos días antes del estreno, se quema, y se quema con él pues la sirena y muchos más materiales. Pero sí que existe el panfleto y existen fotos que se hicieron justo llevar la sirena a la zona donde vivía Barnum, que era Nueva York. Y es muy curioso, porque justamente tanto la imagen del panfleto como las fotos que existen tienen la misma morfología, la misma forma que describen todos los afectados, que describe Robertson, que se ve en el vídeo del Reino Unido y que se ven en vídeos posteriores de los que luego hablaremos. Es exactamente el mismo tipo de morfología. Qué extraño, qué raro, ¿no? Nuevamente, sabemos que Barnum era un gran liante, era un gran mentiroso, era un hombre que con tal de vender su espectáculo era capaz de inventarse historias para no dormir. Pero lo que sí sabemos que es cierto es que este elemento fue comprado a otro circo y sabemos que hay unas fotos que no engañan. Así como las fotos de su primera sirena realmente se ve claramente que es un montaje, aquí al menos se siembra la duda. Y como decías hace tan solo un instante, hay otras filmaciones, otros vídeos, otras informaciones más recientes que nos hacen pensar y que, bueno, que detrás del mito existe algo físico. Bueno, de hecho, es verdad que las redes están llenas de fakes, de fraudes, de cosas, además, algunas bastante burdas, ¿no? Y que, a priori, al menos yo, era mi forma de enfocarlo, ¿no? A priori yo descartaba el 99,9% de todos estos vídeos y de estas barbaridades que cuelgan en las redes. Pero, entre ese mogollón de vídeos falsos, por lo visto hay alguno que al menos hace cuestionar realmente si esto existe o no. Hay otro vídeo, por ejemplo, que también exhibieron en el documental y que a mí me llamó mucho la atención, porque además son imágenes de un pesquero sin mayor ambición que esa, que está subiendo las redes, y de repente dentro de esas redes algo que además tiene una mano y que además sobresale de las redes, una mano palmeada, intenta escapar finalmente rompiendo la red y tirando todo el pescado y todo al agua. Y la cara de susto de los pescadores es terrible, como te puedes imaginar. ¿Qué es ese ser? Pues no lo sabemos realmente. ¿Puede ser un montaje? Puede ser, no te digo que no, pero nuevamente, y en este caso sí que tiendo a ponerme en el lado de Robertson, no parece un montaje, es decir, no parece, ni estas personas parece que tengan ninguna necesidad de hacer ningún montaje, parece más bien un vídeo de estos de captura, ¿sabes?, que están ahí captando diferentes pescas que hacen simplemente por el interés propio de la pesca, no sé, tiene algo que da esa patina de que podría ser real. Pero bueno, olvidémonos también de este vídeo, es decir, seamos todavía más estrictos a nivel de sesgar aquella información que nos llega y pensemos que podría ser falso. Otro vídeo que pasan, que a mí también me deja un poco descolocada, ¿no? Envían un robot a la parte más honda de una plataforma petrolífera. Y de repente ese robot submarino graba como un pez es atravesado por una especie de punta de lanza. Bueno, piensas, vale, puede ser un submarinista. A ver, ¿sabes a cuántos metros está esa plataforma petrolífera, la base de esa plataforma? Claro, lo primero que se plantean en el programa, con toda la razón del mundo, es dudo que ningún submarinista pueda bajar a esas profundidades. Y si no es un submarinista, ¿qué narices es inteligente y usa arpones a esa profundidad del mar? Pues sinceramente, no lo sé. En el vídeo se ve cómo ese pez es atravesado por un arpón y de repente pasa algo por delante de la cámara, muy cerca de la cámara, con lo cual es muy difícil distinguirlo, pero sí que acaba con una especie de cola, algo grande. Te quedas otra vez con esa sensación de no saber qué explicación darle, porque de hecho ese sí que no puede ser un vídeo trucado porque es un vídeo directo de la cámara del robot de la base petrolífera, uh-huh. Con lo cual es todavía más raro. Estas imágenes, estos vídeos nos hacen pensar que por lo menos existe algún tipo de, que diera origen o no al mito de la creencia, pero algún tipo de ser vivo ahí en esas profundidades marinas que se puede asociar físicamente a lo que hemos identificado como eso, como sirenas. Claro, a mí lo que realmente ya me descolocó absolutamente, y te voy a ser muy franca, fue el último vídeo que se expuso, ¿no? Te cuento, este último vídeo lo expone el doctor Thorsten Smith, un geólogo submarino que estaba en una misión con su equipo a 10.000 metros de profundidad en el año 2010 en la cresta montañosa de Jan Mayen, en el mar de Noruega. Este hombre se dedica a hacer prospecciones marinas para las petrolíferas. Lo que hacen es varias pruebas para comprobar que en la zona no hay mamíferos para poder utilizar el sonar, porque sabemos que el sonar, como hemos dicho al principio, causa daños en los mamíferos. ¿Ellos qué hacen? Pues bajan con submarinos especiales a grandes profundidades. Lo que hacen es emitir escuchas con intervalos de 60 minutos para verificar realmente que no hay ningún ruido que pueda asemejarse a una orca, a una ballena o cualquier animal mamífero que pueda verse afectado por los sonares. Bueno, pues este señor sufrió un episodio que realmente es sorprendente y que es muy difícil de explicar. Ellos estaban en una de estas grabaciones y de pronto graban un sonido extraño, un sonido que realmente no parece el sonido de unas ballenas. Aunque es verdad que cuando ellos suben a la superficie, el gobierno les dicen que sí, que son ballenas, pero que suenan diferentes porque al estar el sonar también operando, pues hace que suenen diferentes. Pero en ese vídeo también hay algo que choca contra ellos. En cualquier caso, no tiene una explicación lógica, pero ellos se quedan inquietos. Ellos saben que lo que han oído y con lo que han chocado no es una ballena. En cualquier caso, sus jefes les dicen que eso, como mucho, pueden ser calderones y que en realidad no se corresponden a los mamíferos que ellos piensan que pueden ser y que dejen de tonterías, ¿vale? El caso es que, bueno, él se queda con esa copla. Thorsten se queda con esa especie de inquietud de que no acaba de casarle la historia que le cuentan. De hecho, Robertson, cuando oye el primer vídeo este que se emite, no lo había oído antes, no lo había visto antes, rápidamente responde que el ruido que está oyendo es un blob, que llaman, que es un blob, pues un ultrasonido subacuático de origen no identificado. Sería algo así como un ovni acuático, ¿no? Uh-huh. En cierta manera. A mí al menos me sonó a eso por su explicación. El caso es que, como te decía, en su momento pues no se quedaron convencidos. Y simultáneamente a eso, ¿qué ocurre? Que ven en la televisión el documental de Paul Robertson, el primer documental del que te he hablado, exactamente el documental que se llamaba Sirenas, realidad o mito, el del año 2013. Al ver ese documental, identifican que probablemente lo que han oído y con lo que se han topado puede ser esa especie de sirena de la cual Robertson habla en su documental. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Bueno, lo primero que hacen es pedirle al gobierno islandés que realice un análisis de impacto medioambiental del sonar, porque empiezan a preocuparse ya no solo porque pueden haber sirenas, sino porque se dan cuenta que hay animales que pueden verse afectados. Bueno, no solo les deniegan la petición, sino que les prohíben exhibir los vídeos grabados por contrato de confidencialidad que habían firmado con la compañía. Tal es así que ellos no se dan por vencidos y deciden empezar a investigar por su cuenta. Y aquí es donde empieza la parte interesante y la que realmente a mí ya me dejó absolutamente descolocada, ¿no? ¿Qué hacen? Pues algo muy inteligente. Utilizan los sonidos grabados, porque eso sí que los tienen, y además no lo están utilizando públicamente, con lo cual no le puede decir nada a la compañía, como cebo, es decir, bajan con un submarino y emiten esos ruidos en el mar para ver qué ocurre, para ver si ese mismo ruido atrae a ese ser, sea lo que sea. Lo prueban varias veces. De hecho, llegan a estar 7 meses intentándolo, cuando finalmente, el 6 de marzo de 2013, vuelven a encontrarse con esos seres. Ajá. En este caso, lo más sorprendente, Bruno, es que no solamente los oyen, es que los llegan a grabar con sus cámaras. Vuelven a oír otra vez esos extraños cánticos y entonces aparece un ser que golpea la luna del submarino con su palma, con su mano, y de hecho es una mano palmeada, o sea, como la de un anfibio, se apoya en el cristal y se puede ver, porque además estuvieron grabándolo con 2 cámaras, se puede ver perfectamente el rostro y el contorno de ese ser, sea lo que sea. Yo no quiero decir ya que es una sirena, porque yo misma, o sea, me autocontradigo, ¿sabes?, pensando que no existen. Pero es verdad que hay algo que no puedes explicar qué es. De hecho, es un ser con cola de pez, con cabeza, bueno, una cabeza que tiene forma de como de un hombre, de una persona, parecido a una persona, con una ligera cresta, ojos grandes, muy negros, reflectantes, parecidos a los de una foca, pero que te digo, o sea, con estructura ósea parecida a un humano, con una mano palmeada que se apoya en el cristal. Ellos, como saben que tienen prohibido por el gobierno de Islandia poder hablar del tema, y tampoco su compañía les va a defender, como ellos no son islandeses, sino que son daneses, deciden comentarlo con su gobierno. Y es su gobierno el que los pone en contacto con el gobierno de Groenlandia. Gracias a esa información, por lo visto, pusieron fin a las explotaciones prolíferas en todo lo que era la zona, lo cual es sorprendente. Pero claro, como dice Robertson, sí, Groenlandia hizo caso, ya paró las explotaciones petrolíferas. Sin embargo, Estados Unidos, que es con quien Robertson tenía su pelea de que dejaran de hacer esas prospecciones por el mismo motivo, no, ni lo ha dejado ni piensa dejarlo de hacer. Bueno, lo que ocurre siempre en este mundo, que al final nos mueve los intereses económicos. En cualquier caso, más allá de los intereses económicos o no, te he pasado las imágenes porque yo creo que es que yo no tengo una explicación. Y lo que está claro es que esas imágenes no están falseadas. Es decir, son imágenes de un submarino, son imágenes es un investigador marino que no gana nada, al revés, se pone en riesgo exponiendo estas imágenes y yo no tengo una explicación lógica. La única explicación, lo único que se puede hacer es verlo, encogerse de hombros y preguntarse, ¿pero qué es eso? Lo vamos a colocar, lo estamos colocando en la página web, en donde está la grabación de cosas del pasado. Para quien quiera ver el documental, para quien quiera ver el documental es de D-Max, lo emitieron hace unos 10-15 días, se llamaba, el primero de todos es Sirena, realidad o mito. En ese a mí me quedaron muchas dudas cuando lo vi, pero en este segundo, que es Sirenas, la evidencia definitiva, la verdad es que yo las dudas ahora las tengo yo, ¿sabes? Y ahora tengo un problema interno entre creer en un mito, que para mí era simplemente un mito, un cuento para niños, o realmente pensar que, bueno, no sé si es una sirena, pero que lo que sí que es cierto es que hay un ser que no sé cómo ubicar o en qué categoría ubicarlo, pero que desde luego no lo tenemos identificado. Quien quiera ver esas imágenes en la página web, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, donde está la sección Ecos del Pasado, ahí están las referencias, en las imágenes, y bueno, pues que cada uno juzgue y opine. Y que cada uno juzgue y opine, ya sabes, que siempre lo hacemos aquí, antes del programa, antes de estar en los Ecos del Pasado, nos metemos en espaciomisterio.com, en la página web, en internet, y averiguamos un poquito qué estáis haciendo. Y hemos descubierto que en apenas unos días ya tenéis esa cita para el fenómeno OVNI, para la investigación, para testimonios de primera mano que se nos van a ofrecer sobre los no identificados, personas que han tenido muy cerca este tipo de objetos. Efectivamente, es una jornada entera dedicada a los ovnis y extraterrestres, lógicamente, pero una jornada más muy especial porque mezclamos testimonios de pilotos, testimonios de militares y, aparte, voces tan reconocibles como la de Miguel Blanco, Miguel Pedrero, Josep Guijarro, Lorenzo Fernández, Ricardo González, Gilmet Hermes, Juan Reyes y Miguel Labrador. Yo creo que es un elenco, vamos, único, con testimonios únicos de gente que ha vivido en primera persona realmente todo el fenómeno OVNI. Y yo creo que bueno, que es una jornada que aquellos que les gusta el mundo del misterio no van a poder dejar de asistir. Y además también se emitirá pues una entrevista que nunca ha visto la luz, de Juanjo Benítez, también hablando de uno de los casos más conocidos. Así que os animo a todos a que, bueno, que os apuntéis, porque quedan muy pocos días y muy, muy pocas plazas. En espaciomisterio.com está toda la información para que la gente muy rápidamente, va a ser dentro de unos días, el día 15, acuda virtualmente o no a este congreso, a este encuentro relacionado con el fenómeno OVNI y con personas que han sido no solamente testigos, sino que son gente de alto nivel que tiene esa información que va a compartir con el oyente, que va a compartir con el espectador. En espaciomisterio.com está toda la información, y en Onda Cero el próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada, una vez más abre las puertas el Colegio Invisible, y será por vez número, es la emisión número 100 del Colegio Invisible, nada más y nada menos. Cumplís 100 programas este próximo jueves. Efectivamente, y por ese motivo vamos a realizar un directo en el que además hablaremos de un tema que yo creo que es muy interesante, que es todo lo que ha aportado la tecnología, la informática, al mundo de la investigación y de los fenómenos paranormales en general, ¿no? Desde cosas que se han descubierto gracias a Google, cosas sorprendentes, hasta pues tecnología que sin querer ha servido para probar o para al menos aportarnos datos extraños de fenómenos que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo de alguna niña jugando con el Snapchat y de repente duplicándose la imagen sin haber nadie al lado, ¿no? Bueno, cosas de ese tipo vamos a hablar en el programa del jueves, y sobre todo, bueno, lo importante es eso, que va a ser un directo como celebración precisamente de esos 100 programas, e intentar dar las gracias a los oyentes, porque sin ellos desde luego no somos nada. El programa número 100 del Colegio Invisible aquí en Onda Cero será el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, a la 1:30, justo después de el Radio Estadio Noche, de la información deportiva, con Laura Falcolara, con Lorenzo Fernández, y a Laura la escuchamos aquí el próximo domingo por la noche, madrugada del lunes, en La Rosa de los Vientos, una vez más en estos Ecos del Pasado. Laura, mil gracias, hasta entonces. Hasta la semana próxima, y bueno, gracias a los oyentes por oírnos. Hasta luego. Llora Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos habla aquí en Mujeres con Historia de la princesa que se convirtió en esclava. Mujeres con Historia. La esclavitud es una de las mayores lacras de la humanidad. Los blanquitos que se creían superiores a los negros te compraban como un objeto, y con toda la ley a su merced hacían contigo lo que les venía en gana. Es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. Podían torturarte, violarte, insultarte, maltratarte, separarte de tus padres, separarte de tus hermanos, y si tenías hijos, quitártelos, porque no eran tuyos, eran del propietario y, por tanto, esclavos como tú. Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazos. Los que nacían en condición de esclavitud les parecía algo normal, pues el resto de negros que conocían vivían de igual manera. En cambio, si nacías libre y eras secuestrada por los odiosos negreros en tu país natal para ser vendida como esclava, todo hacía prever que tu vida iba a ser a partir de entonces un auténtico infierno. La historia que os voy a contar comienza en 1806, cuando Anta Menjigen Ndiaye, a la que todos conocían en el reino Wolof, actual Senegal, como la princesa Anta, porque su padre tenía todas las posibilidades para convertirse en el nuevo rey, resulta que fue secuestrada junto a dos de sus sirvientas por negreros y llevada a Goré, una pequeña isla cerca de Dakar en Senegal, para coger un barco que las llevaría a Norteamérica y ser vendidas como esclavas. En aquel barco, durante la travesía por el Océano Atlántico, pasó frío, hambre y vio cómo morían compañeros de viaje que eran tirados por la borda sin ningún escrúpulo. Cuando pisó territorio norteamericano, Anta fue llevada a una de las casas de esclavos construidas por los portugueses que se dedicaban al negocio de la esclavitud desde el siglo XVI. Allí estuvo retenida, malviviendo y sufriendo todo tipo de penalidades durante 5 largos años. Un cambio radical si lo comparamos con su estatus de princesa, pues antes tenía servidumbre que la cuidaban y ahora era ella quien debía servir a los demás. El amo te trajo para trabajar. Otra insolencia te costará 100 latigazos. Sé lo que es sufrir los crueles latigazos del amo. ¡Es escoria! A su debido tiempo, el señor se lo hará pagar. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. Pasado ese lustro, fue comprada junto a otros esclavos por comerciantes que los trasladaron a Cuba para ser vendidos de nuevo. Y en La Habana, Cefianat Kinsley, un rico propietario de una gran plantación que curiosamente también era capitán de uno de los barcos negreros que comerciaba con esclavos, decidió comprar a Anta para que sirviera en su casa de Florida. En aquel tiempo, la Florida pertenecía a los españoles y, a diferencia de las plantaciones de Carolina del Sur, los esclavos en general recibían mejor trato. Según cuentan, el capitán Kinsley, a pesar de poseer un barco negrero, trataba con bastante ecuanimidad a sus esclavos, asignándoles el trabajo en tierras parceladas, donde sembraban, recolectaban o quitaban malas hierbas. Además, cuando llovía mucho, les dejaba que no trabajaran hasta que cesara la tormenta y se alojaban en casas de madera habilitadas para ellos. El caso es que Anta, que había nacido en 1793, tenía apenas 18 años cuando llegó a la propiedad del capitán, y parece que su buen porte, belleza y buenos modales cautivaron tanto al inglés que no solo la convirtió en su favorita, sino que se enamoró de ella de tal modo que decidió casarse. Las leyes no permitían que un blanco se casara con un negro, por eso el señor Kinsley se casó por el rito cubano. Muchos de sus vecinos se enfadaron. Creían que el capitán se había vuelto loco de verdad. ¿En qué cabeza cabía que se casara con una guapa negrita cuando ella era de su propiedad y podía tomarla por la fuerza cuantas veces quisiera? Definitivamente había perdido la cabeza. A pesar de que muchos le hicieron el vacío al capitán Kinsley, este estaba feliz con Anne porque Anta cambió su nombre por Anne Kinsley y con ella tuvo 3 hijos mulatos preciosos, George, Martha y Mary, que fueron reconocidos legalmente. Además, el terrateniente inglés no solo le concedió a su esposa e hijos la carta de libertad, sino que dejó por escrito que Anne dirigiera sus propiedades cuando él que estuviera ausente. Esto ya clamó el grito entre la población de Florida, donde la esclavitud estaba permitida, y resultaba que ahora una antigua esclava negra, por muy princesa que fuera, era la dueña y señora de una gran plantación, al igual que las blancas sureñas. Anne dirigía, sin que la temblara el pulso, una granja de 5 acres y también daba las órdenes del quehacer doméstico en la gran casa que mandó construir su marido, donde tenía 12 esclavos a su servicio. Como los esclavos no eran maltratados, las ganancias permitieron que la propiedad creciera en hectáreas y también creciera la mano de obra. Hace ya muchos años que no siento la punta del látigo y que no trabajo en el campo. Era yo la que servía y ahora tengo a gente que me sirve. El precio de llevar esta vida, si así evito recoger algodón con los esclavos, lo doy por bueno. La verdad, es un precio pequeño y razonable. En 1812 la situación de los Kingsley se vio turbada por la Revolución de los Patriotas, un grupo de hombres aventureros y revolucionarios que, apoyados por tropas estadounidenses, deseaban expulsar a los españoles de Florida y formar parte de los Estados Unidos. En su conquista arrasaban y se apropiaban de las plantaciones y también de los esclavos y negros libres que se topaban en su camino. Anne, ante esta perspectiva, decidió quemar y arrasar sus tierras para que los indeseables no quisieran acercarse por allí, porque no quería volver a sentirse maltratada y vendida como esclava. De ese modo, salvó la comprometida situación, porque el engaño deseado cumplió su objetivo y no se acercaron por su propiedad. Así, la familia Kingsley al completo se trasladó a la isla de Fort George, en Sea Island, cerca de Jacksonville, donde nació John Maxwell, el último hijo de la pareja. Pero resulta que en 1821 España cedió finalmente el control de la Florida a Estados Unidos, y los sureños racistas entraron a degüello en la Florida para poner orden entre los esclavos, aumentando el número de leyes contra ellos. Anne y su marido vieron de nuevo peligrar el estatus de tranquilidad familiar, porque seguro que no iban a permitir que Anne tuviese fortuna y poder, y entonces decidieron huir a Haití, donde se produjo algo muy llamativo. Went down to the river Jordan. En Haití, el que tenía legalmente menos autoridad era el capitán. Claro, al ser un hombre blanco, por lo que para comenzar su nueva vida allí, pues tuvieron que poner todas las propiedades que habían comprado para sobrevivir a nombre de ella, a nombre de la señora Kingsley. El capitán Kingsley siempre confió y respetó a Anne por encima de todas las cosas, y ella se comportó igualmente con él. Un año más tarde, al llegar a Haití, con la salud algo deteriorada y perjudicada, y viendo que los años que le llevaba a su esposa ya no perdonaban, el capitán Kingsley decidió dejar escrito su testamento para que las autoridades y leyes inglesas respetaran su última voluntad. Ella siempre ha sido considerada y tratada como mi esposa, y como tal la reconozco yo. No creo que su verdad, honor, integridad, conducta moral y buen sentido pierdan si se la compara con cualquier otra persona. Al no estar casados por la iglesia anglicana, quiso que cuando él faltara, Anne no tuviera ningún percance y que pudiera seguir dirigiendo sus propiedades sin que nadie pusiera en duda su autoridad y estatus de viuda. Y menos mal que lo hizo, porque nada más fallecer en 1843, su hermanísima pequeña del capitán Kingsley, llamada Martha Kingsley, reclamó para sí todas las ganancias y propiedades, aludiendo que aquella negra no era la heredera, y sus pequeños bastardos mucho menos, que a saber de quién eran aquellos niños, y que hiciera el favor de largarse de sus propiedades. Anneke ya había vivido de todo y aquella niñata no iba a quitarle lo que con tanto ahínco y esfuerzo había construido su marido y ella para sus hijos. Decidió viajar a Florida para defenderse de la demanda de su cuñada y dejarla en su sitio. Cuando llegó allí, lo tenía todo en su contra. Su matrimonio no era todo lo oficial que hubiese deseado. Las leyes raciales no permitían que una negra tuviese tanto dinero y propiedades. Y lo peor, la esclavitud no estaba abolida todavía. Aún así, contra todo pronóstico y gracias a la última voluntad escrita de su esposo y a la ayuda de buenos abogados, consiguió que los tribunales de Florida le dieran la razón y pudiera permanecer en Estados Unidos actuando como dueña y señora de todas las propiedades Kinsley. Anne aumentó su patrimonio comprando nuevas plantaciones y granjas y, lo mejor de todo, creando una gran comunidad formada por decenas de familias negras en el actual vecindario de Arlington, en Jacksonville, donde vivían antiguos esclavos negros, entre ellos algunos de su propiedad, que fueron liberados mucho antes de que se aprobara la abolición de la esclavitud. Señor, ¿de verdad cree en la justicia, como dijo? Así es. Que la esclavitud es un mal que nadie debería sufrir. Es lo que creo. Cuando parecía que todo iba a ser más normal, resulta que estalló la guerra de sucesión que enfrentó al norte y al sur de los Estados Unidos, donde los ciudadanos del norte estaban en contra de la esclavitud frente a los del sur, que necesitaban de esclavos para trabajar en sus plantaciones de algodón y otros menesteres. Ana, otra vez pensando que estaba en peligro, decidió refugiarse en el norte a la espera de que se calmaran los ánimos y confiando que de una vez por todas la terrible esclavitud fuera abolida definitivamente, como así ocurrió en 1865, año en el que decidió volver a Florida para hacerse cargo de lo que había quedado tras su precipitada marcha. Ana vivió 5 años más hasta que falleció en junio de 1870, siendo enterrada en una tumba sin nombre, ubicada en un bosque, donde reposa tranquilamente en el cementerio Clifton en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Agradecer a mi compañero Miguel Pedrero su excelente colaboración y deciros que Anna Kinsley, la protagonista de esta increíble y apasionante historia, que nació princesa senegalesa y fue secuestrada y vendida como esclava en Estados Unidos, terminó sus días como dama terrateniente sureña, situación de ventaja que no desaprovechó para ayudar a los esclavos que habían sido torturados y maltratados a disfrutar de su nueva vida como personas libres. El Callejón del Escribano. La primera edición del Callejón de José Manuel Escribano, la primera edición de este 2022, José Manuel. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Feliz año, lo primero, y feliz cine. Igualmente, feliz cine, que tiene que ser este un año en donde se confirme la recuperación total del cine en el año 2022. Tiene que hacerlo de la forma en la que sea, pero sobre todo yendo a las salas. Efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el cine es muy importante, el cine es una maravilla, pero el cine es muchísimo mejor en la sala grande, en esos pantallones, con ese sonido y con toda la gente alrededor, si es posible, todos sanos, en algún momento de este año, a ver si puede ser. Ojalá sea así. Por cierto, José Manuel, durante todo este año, ya algo del pasado estábamos siguiendo contigo, semana tras semana, la taquilla como una forma de medir el estado de ánimo de la sociedad española. Y evidentemente ha estado complicado, ha estado difícil en estas Navidades, con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con este fin inesperado de la pandemia. Sin embargo, la taquilla no se ha resentido tanto, ¿no? Bueno, ha habido de todo, pero efectivamente, fíjate que durante este mes de diciembre alguna vez hemos plantado el deseo de que la taquilla llegara en algún momento a los 10 millones de recaudación en un fin de semana. Hombre, estaba muy difícil y no lo hemos conseguido, pero la verdad es que casi, casi, porque ha habido un fin de semana, a finales de diciembre, con el estreno del Spider-Man, en que se han rebasado los 9 millones de euros. Yo creo que eso está muy bien, es una buena noticia. Habla de que si hay película, la gente se olvida un poco del miedo y van al cine. La verdad es que ha sido un final de año extraño. El mundo está raro, está patas arriba, sí, porque cuando claro, todo el mundo esperaba que bajara la taquilla, sin embargo, en este fin de año ha subido la taquilla y casi se ha puesto en esa marca que marcábamos y que decíamos que podía ser el comienzo de recuperación definitiva, que eran los 16 millones. Y casi se ha conseguido 9 millones, nada más y nada menos. Evidentemente, una película, Spider-Man, sí, ha tirado absolutamente de todo. Sin embargo, bueno, pues es una todas las películas de una forma u otra tienen algún comentario. Y Spider-Man es una película importante, ya sabíamos que iba a ser importante, pero igual ha sido claro, todavía más de lo que pensábamos. Hombre, sí, en ese fin de semana se llevó prácticamente el 80% de la recaudación. A las 10 entradas que se habían vendido en España, 8 fueron para ver la peliculita o la peliculaza, en fin, depende cómo se entienda, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno, porque lo que hace falta es que se recupere la afición, las ganas, la costumbre de ir a la sala de cine. Y para eso, si hacen falta taquillones de una sola película, pues bienvenidos sean, porque luego ya vendrá el tema más repartido, sobre todo cuando haya estrenos un poquito más parejos, ¿no? Una cosa importante durante este tiempo, durante estas Navidades, ha sido que la película de las Navidades, casi la película del año, la película que más gente ha visto en este tiempo, es No mires arriba, que es una película que, aunque haya llegado a la gran pantalla, es sobre todo una película para la televisión, una película de la pequeña pantalla, una película ligada a las plataformas. No mires arriba, no sé si es una obra de arte, pero por lo menos ha conseguido que se abra una serie de debates en donde lo menos importante es el carácter artístico que igual tiene o no tiene la película. No, tienes razón. Desde luego, en la película de las Navidades, hombre, yo creo que la película no está mal. En fin, creo que el público nos hemos dividido, ¿no? La mitad del público la odian y la mitad la aman. Yo estoy más cerca de los que la aman, no por nada, sino porque es una película suficientemente divertida, irreverente, sarcástica, y en fin, tiene esos elementos que yo creo del cine un sitio ideal para ir a pasar un rato estupendo, ¿no? Bueno, fíjate, se ha conseguido incluso que, a pesar de que, como tú muy bien dices, es una película de plataforma, así para ver en la tele y tal, bueno, se sigue manteniendo en las salas. Es decir, que el público, a pesar de que la tienen en casa mucha gente a su disposición, además por ese poco de ir prefiriendo ir al cine a verlas, y No mires arriba, se sigue manteniendo en bastantes salas de toda España. Yo creo que es un éxito indiscutible. Se podrá discutir si la película nos gusta o no, si es buena o mala, pero cuando la película aguanta en las salas es que algo tiene. Y algo tiene también en la actualidad en el mundo del cine, que ha sido muy importante y muy activa durante estos días, y lo vamos a contar aquí en El Callejón con las noticias. También actualidad, hay mucha información esta semana en El Callejón con José Manuel Escribano. Una actualidad que indiscutiblemente pasa por la desaparición de dos grandes del mundo del cine. Por un lado, Peter Bogdanovich, y por otro, Sidney Poitier. Pues es verdad, Bruno. Lo cierto es que hemos empezado el año con cierta tristeza, ¿no? Fíjate, en el filo de la noche vieja se nos fue Betty White, la actriz más de televisión que de cine, aunque también, porque fue actriz, presentadora, productora, en fin, lo ha sido todo en la gran pantalla, la entrañable Rose de Las Chicas de Oro, que nos abandonaba al filo del año. Y sí, desde luego, dos grandes figuras del cine, de la historia del cine. Peter Bogdanovich se ha ido con 82 años, después de una carrera fructífera, un tanto desigual, porque él es un hombre también especial, hay que reconocerlo, pero una carrera completa, se ha codeado con todos los grandes de Hollywood y ha hecho las películas, yo creo que en su mejor momento las que ha querido y luego las que ha podido, ¿no? Pero de luego títulos memorables como Luna de Papel, como ¿Qué me pasa, doctor?, una comedia de las mejores de Hollywood, una película divertidísima, y por supuesto la que a mí me parece quizá la mejor de su carrera, o por lo menos desde mi punto de vista, la más entrañable y la más potente, Last Picture Show, La Última Sesión, la última película, ¿no? Una película de yo creo que de obligada revisión ya mismo, tenemos que verla quizá con este triste acontecimiento, pero habría que revisitarla, ¿no? Y, por supuesto, como decías, Sidney Poitier, 94 años, hombre, tan veterano, mayor, ya retirado, pero una personalidad potentísima en la industria de Hollywood por su categoría, por su carrera, también por su activismo político. Él ha defendido siempre la causa del antirracismo. Bueno, recordemos que ha sido el primer actor negro en ganar un Oscar en el año 64 por Los Libros del Valle, la película que todo el mundo recordamos. Después le dieron otro en el 2002, un Oscar honorario, pero este fue importante. También hay que mencionar que Hattie McDaniel, la actriz negra también, ganó un Oscar a la mejor actriz secundaria, por lo que el viento se llevó, creo que todos lo recordamos, en el año 39. Bueno, Sidney Poitier, como decía, una figura importantísima y una carrera llena de éxitos, con títulos que no se pueden olvidar, como Semilla de Maldad, Fugitivos, Rebelión en las Aulas, por supuesto, una de esas primeras películas escolares, ¿no?, con los alumnos y el maestro, ¿no? En el Calor de la Noche, otra película importantísima, y también Adivina quién viene esta noche. Bueno, títulos que hacen de Sidney Poitier, digo, además de su carácter y de su personalidad, una figura importantísima en la historia del cine. Lo recordaremos a los tres, a los dos, a todos los que nos van dejando, con todo el cariño de siempre, Bruno. Y, por supuesto, aquí con todo el cariño recordamos lo que ha sido, porque acaba de finalizar un año y ya vamos teniendo datos, ya vamos teniendo cifras entre lo que fue el que se acabó, el 2021, que nos marca más o menos lo que nos vas a contar. Sí, pues la verdad es que el cine se ha portado pues más o menos como toda la actividad industrial en España. Hace poco oía las cifras, el ambiente que había pues en la hostelería, en la industria y tal, y la verdad es que el cine pues ha sido un poquito parecido. Mira, la recaudación general del cine en el 2021 ha sido de 251 millones de euros con 41 millones de espectadores. Un poco más que en el 2020, claro, porque el 2020 estuvo el confinamiento, se quedó en 170 millones de euros la recaudación, pero muchísimo menos que en el 2019. La taquilla con respecto a 2019, el último año, vamos a decir normal, ha caído en un 60%. En el año 2019 fue de 615 millones de euros frente a los 251 de este año pasado. Y la verdad es que, bueno, el 2019 fue realmente un año bueno, ¿no? Solamente tres veces en la última década ha pasado de los 600 millones de euros la recaudación. Así fue en el 2019 para caer, claro, en este año pasado a esos 251. Mira, los seis primeros meses del año, con el 59% de los cines abiertos nada más, se vendieron 9,5 millones de entradas, pero a partir de julio, con ya el 91% de los cines abiertos, llegaron Fast and Furious 9, ese peliculón, y también A Todo Tren, Destino a Asturias, que iniciaron la recuperación ya, ¿no? Ahí hay que recordar que durante todo este trimestre último ha ido aumentando poquito a poco la taquilla hasta llegar, como decíamos hace un ratito, a ese bombazo del Spider-Man No Way Home, que hizo vendió 1.300.000 entradas y recaudó 9 millones, un poquito más de 9 millones de euros en el fin de semana. En toda la semana vendió 2.300.000 entradas. Una barbaridad. El segundo semestre los espectadores subieron a 31 millones y medio, lo que hace ese total de 41 millones a lo largo del año. El cine español, sin embargo, se ha quedado pues bastante atrás, ¿no? La recaudación del cine español ha sido de 41 millones de euros con 7 millones de espectadores, realmente muy poquito, menos incluso que en el 2020, aunque el cine general ha sido un poquito mejor, el cine español se ha resentido porque los títulos de nuestro cine no han funcionado y, por supuesto, muchísimo menos que en el 2019, que el cine español recaudó 92 millones de euros, y a eso que eran los peores datos desde 2013, porque habitualmente nuestro cine recauda por encima de los 100 millones un año con otro. Hasta hablamos así, este año 19, 92 millones, y en el 2001, como te decía, solamente 41 millones, 400 mil, menos de 41 millones y medio. Con lo cual, la cuota de pantalla, un dato que siempre reflejamos, se ha quedado en el 17%, lejos de ese mítico 20, y no digamos por encima del 20, que es lo que siempre deseamos, pero vamos, en el 17%, la verdad es que es un cine bajito, ¿no? Son, como decía, los peores datos desde el 2013. Bueno, refleja un poquito, pues, cómo ha ido la situación, ¿no? Fíjate, en cuanto a las películas más taquilleras, por citar las primeras, ¿no? Spider-Man ha cerrado el año con 17 millones y medio de recaudación. Muchísimo, sobre todo porque se ha estrenado en la segunda mitad del mes, con lo cual se hubiera estado a principios de año y, por supuesto, tiene todavía una carrera larga para hacer una taquilla importante. Detrás ha estado este Fast and Furious 9, con 9,6 millones de euros. Después Venom 2, Habrá Matanza, con 8,9. Y luego la primera película española única en el top 10, A Todo Tren, Destino Asturias, 8 millones y medio de euros de recaudación y 1,5 millones de espectadores, que no está mal. La verdad es que para la película española típica, lo malo es que solo ha habido una, ¿verdad? Pero no es una recaudación y una taquilla desdeñable. Detrás ha estado Dune, con 8 millones y medio casi de recaudación, y luego ya títulos como Sin Tiempo para Morir, Eternals, Expediente Warren, Godzilla vs. Kong y Viuda Negra, todas ellas por encima de los 6 millones de euros. En cuanto a las españolas, detrás de A Todo Tren, Destino Asturias, con los 8 millones y medio, como te contaba, ha estado White Down, película también que se ha estrenado a últimos de año, no ha estado mal, 5 millones y medio, Operación Camarón, con 3 millones y medio de euros de recaudación, El Buen Patrón lleva ya 3.300.000, todavía le queda recorrido y mucho más con los premios que ya ha ganado y los que le aguardan, y detrás Mike Sabel, 2.800.000 euros. Después ya títulos como Madres Paralelas, Mamá o Papá, La Familia Perfecta, D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros, de lo poco que ha habido de animación en este año, y García y García, 1 millón de euros. Esta parte baja de la clasificación, hay que darse cuenta de que si el presupuesto medio de una película española todavía está sobre los 3 millones de euros, estas taquillas, la verdad es que no cubren gastos. Habrá que esperar después, pues, a las ventas, a las televisiones. García y García se va a pasar ya por televisión, por ejemplo, también en Latinoamérica. En fin, esperemos que el cine español pueda redondear de alguna manera su negocio de las películas del año. La verdad es que ha sido un año bastante extraño. Era lógico, también ha pasado lo que ha pasado, claro, pero claro. Es un año bastante extraño, y dentro de todo eso también encaja el hecho de que ha habido un público que ha ido al cine muy joven, que busca otras cosas. Exacto. Seguramente el cine español no era el que iba a triunfar en esta pandemia. Bueno, no ha triunfado ninguno, ¿no? Pero seguramente el español no lo iba a conseguir. Pues tienes toda la razón, porque fíjate, he hecho aquí un somero repaso. Una temporada que empezó, si recuerdas, con el éxito de Las Niñas, película estupenda y tal, pero que tampoco es que fuera un exitazo de taquilla, ¿no? Quitando estas películas más reconocidas, que tienen premios, que, bueno, pues, Maisabel, El Buen Patrón, Madres Paralelas, también Mediterráneo, las que hemos citado, ¿no? Fíjate qué cosecha hemos tenido este año, Bruno. Por citar unas pocas, se ha estrenado La Hija, El Amor en Su Lugar, El Olvido que Seremos, la película de Trueba, El Rey de Todo el Mundo, quizá no el mejor Saura, pero un Saura después de todo, ¿no? La Vida Era Eso, El Sustituto, Seis Días Corrientes, Tres, Nora, My Mexican Pretzel, Las Leyes de la Frontera, Espíritu Sagrado, Destello Bravío, El Cover, Chavalas, caramba, pero es una cosecha realmente estupenda. Deberíamos haber ido más a ver cine español, Bruno. Pues que quede eso como lección, como cosa que tenemos que hacer, que apuntemos para el 2020, ir a ver el cine español, porque si sigues aquí todos los días, todas las emisiones, el Super 10, que son las 10 películas más importantes de cada semana, descubrirás que siempre hay muchas películas españolas. Esta es la primera edición del año 2022 de El Super 10. Y nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues aquí está The Matrix, Matrix Resurrections, verdaderamente una resurrección de los personajes, ¿no? Segunda semana que está en el puesto 10, la película de Lana Wachowski, está sobre los 2 millones de euros ya de recaudación, de manera que no le va mal. El puesto número 9... Una película española, acabamos de hablar de ella, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, va a ser seguramente la película de estos meses, con Javier Bardem, con Almudena Amor, segunda semana en el Super 10. ¿Ocho? También segunda semana para La casa Gucci, la película de Ridley Scott, con Adam Driver y Lady Gaga de protagonistas. ¿Siete? Bueno, esta película española que me encanta, como yo digo, la película más marciana del año, también va a ser del año 2022. Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, con Nacho Fernández, Rocío Ibáñez, ilustres desconocidos, pero que lo hacen estupendamente. Seis semanas en el Super 10. En el puesto número 6... Bueno, una película de animación estupenda, Canta 2, la segunda parte de Garth Jennings, igual que la primera, dos semanitas en el Super 10 y subiendo. 5... Bueno, aguanta estupendamente, My Isabel, 15 semanas ya en la lista, la película de Iciar Bollaín con Blanca Portillo, con Luis Tosar, ya lo hemos dicho en toda esta película, si alguien no la ha visto, que vaya corriendo, porque ya le queda poca exhibición. Puesto número 4. Bueno, pues la película del año, de alguna manera, Spider-Man, No Way Home, la película de John Watts con Tom Holland, con Zendaya, un montón de Spider-Man para dar y repartir, tres semanitas en el Super 10 y subiendo. Fíjate que la película del año, del 2022, es una película estrenada a falta de dos semanas para que acabe el año, exacto, ¿no? Exacto, sí. Está Zendaya, incluso ha cubierto su cuota de feas, ¿no? Hombre, ya te digo, verdaderamente. Puesto número 3. Bueno, fue La mano de Dios, la película de Paolo Sorrentino. Dos semanas en el Super 10, ha subido un puesto. Película sensacional con Filippo Scotti, Tony Servillo. Una de las grandes películas del año, sin duda. Puesto número 2. Bueno, pues aguanta aquí La crónica francesa de Wes Anderson. 11 semanas ya con Bill Murray y sus 50 o 60 amigos que aparecen por ahí. Una película que, como digo, aguanta estupendamente. Y el primer... número 1 del año 2022 en este Super 10 es para... pues para una sorpresa relativa, El contador de cartas de Paul Schrader, con un fantástico Oscar Isaac, con Tiffany Haddish, directamente al número 1 en su primera semana, desde fuera de la lista al número 1. La película sorprende, pero la película realmente es una auténtica obra de arte. El contador de cartas, el primer número 1 del año en el Super 10 en este 2022, con José Manuel Escribano. José Manuel, nos escuchamos en 7 días, ¿te parece? Me parece perfecto, Bruno. Un abrazo muy grande. Hasta entonces. Hasta luego. Y en Cuéntame cómo pasó, Silvia Casasola nos cuenta la historia de Hugo Boss, el sastre de los nazis. Cuéntame cómo pasó. En Cuéntame cómo pasó, hoy os contamos la historia de un joven sastre que fue soldado raso y terminó creando uniformes militares para los nazis. Él se llamaba Hugo Ferdinand Boss y fue el fundador de la empresa Hugo Boss. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue uno de los países perdedores y quedaron muy afectados en su honor tras perder el 10% de su territorio. Hugo Ferdinand Boss, que nació en 1885 dentro de una familia de clase media en el pueblo de Metzinger, Alemania, realizó todos sus estudios, incluido secundaria, hasta que se puso a trabajar con 17 años en un taller de corte y confección, formándose como sastre. Él fue testigo de la Primera Guerra Mundial, aunque se tienen dudas de si participó en ella. Si se sabe que en 1903 fue llamado para realizar el servicio militar durante 2 años, teniendo que abandonar su profesión, y que después volvió a trabajar en otra fábrica textil, aprendiendo todos los secretos para realizar una buena confección. Con ganas de triunfar y unos pequeños ahorros, se lanzó a la aventura empresarial, creando en 1923 su propia empresa textil en su pueblo natal. La fábrica confeccionaba los uniformes de trabajo, uniformes de correos, de policías, impermeables. 22 empleados, entre los que se encontraban sastres alemanes de origen judío y también de pensamiento comunista, trabajaban en las empresas sin que hubiera ningún tipo de enfrentamiento entre ellos. Su empresa tuvo buena respuesta en ventas los primeros años. la producción de ropa de trabajo aumentó, y esto trajo, además de una expansión de su negocio, también los primeros éxitos de Hugo Boss. Pero por culpa de la crisis económica alemana de 1931, la empresa comenzó a tener problemas y se declaró en quiebra, llegando a un acuerdo con los acreedores para conservar 6 de sus máquinas y comenzar de nuevo. Se tuvieron dudas de si fue el instinto de supervivencia o si realmente era un ferviente simpatizante con el nacionalsocialismo. El caso es que ese mismo año se afilió al partido nazi y 3 años después derivó toda su producción textil a la confección de uniformes militares de las SA. Al inicio obtuvo pequeños contratos de indumentaria para la milicia y con ello logró aumentar las ventas para que su empresa volviera a resurgir. Eso le salvó de la quiebra total porque también comenzó a realizar uniformes para las SS, más tarde para la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas No Políticas, y también para las Juventudes Hitlerianas. Por supuesto, para que nadie dudara de su entrega ideológica, no solo echó a los empleados de origen judío, sino que los denunció para que fueran investigados y deportados. Dicho comportamiento amoral fue premiado con nuevos contratos que rápidamente le hicieron prosperar económicamente gracias a los 3 millones de afiliados al partido, cuya mayoría llevaban la ropa confeccionada por Hugo Boss. La empresa de Hugo Boss estuvo bajo las órdenes del régimen nacionalista. De esta forma se produjo principalmente uniformes para las Fuerzas Armadas Alemanas y las Waffen-SS hasta 1945, así como uniformes para empleados de correos y ferrocarriles. Incluso Boss llegó a tener en su taller a prisioneros de guerra, mismos que el régimen le asignó para que los empleara en mano de obra. Claro, de ese modo, los beneficios obtenidos eran muchos mayores, pues los presos judíos usados como empleados no cobraban absolutamente nada, y encima los nazis tenían mucho más rápido los uniformes deseados. Boss había pasado de tener empleados judíos a los que trataba de igual a igual, como cualquier alemán, a tenerlos como esclavos a su servicio, explotándoles sin ningún remordimiento de conciencia. Para aquel entonces, Hugo Boss, de cerca de 60 años, ya había acumulado una fortuna derivado de la fabricación de esta indumentaria. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, perdiendo de nuevo los alemanes, Hugo Ferdinand Boss fue juzgado como colaboracionista, pero él se intentó salvar alegando que la producción de uniformes no fueron diseños exclusivos por su empresa. Él únicamente los fabricaba. Aunque es cierto que con su propia mano no había matado a nadie, sí había propiciado que deportaran a judíos denunciados por él, que habían fallecido gaseados en los campos de concentración, y también había propiciado equipamiento adecuado al ejército alemán durante todo el conflicto, por lo que fue condenado por pertenecer al Partido Nacional Socialista y por tener relación con altos dirigentes nazis. Le condenaron a una multa y a un escarnio público de descrédito, lo que le supuso graves problemas de salud que le llevaron a la tumba 3 años más tarde, con 63 años de edad. El relevo en la empresa lo tomó su familia. Su hijo Siegfried y su yerno Holly asumieron la dirección de la empresa Hugo Boss, con el capital acumulado del fundador. Después de aprovechar la vorágine de ventas que les trajo la Segunda Guerra, sabían que tendrían que regresar a la visión inicial de Hugo Ferdinand Boss, pues retomarían el diseño de modas, la sastrería y la fábrica textil empezaría de nuevo a fabricar ropa de moda. El éxito de la empresa se consolidó y comenzaron a ampliar plantilla con muchos más empleados. Cada vez se demandaban más los trajes elegantes de hombre diseñados por la firma, y en 1970 darán el salto a otros países, expandiendo la firma como una empresa internacional, publicitándose con ideas novedosas, patrocinando deportes de motor y carreras famosas como las de Fórmula 1. Después, Hugo Boss probará otros mercados contratando expertos para abrir su primera línea de fragancias, Hugo Boss. Gafas con diseños exclusivos, calzado de hombres realizados de forma artesanal, una línea de relojes, ropa especial para jugar al golf, ropa infantil, diseños exclusivos para mujeres y también ropa de hogar. Lo que comenzó siendo una pequeña empresa para ropa de trabajo se había convertido en una auténtica multinacional de diseño, donde se atrevían con todo. Sin embargo, el estigma que arrastraba la empresa pesaba demasiado tras la Segunda Guerra Mundial. La estrecha relación del fundador de Hugo Boss con los nazis, al que llamaban el sastre de Hitler, provocó que sus dirigentes dieran un paso adelante, reconociendo un secreto a voces: el pasado nazi que había propiciado el origen de la riqueza de la firma y su posterior éxito en la industria de la moda. La empresa Hugo Boss se disculpó por el maltrato a los trabajadores forzados durante el periodo del Segundo Conflicto Mundial. Fueron ellos mismos quienes financiaron el libro titulado Hugo Boss 1924-1945, escrito por el historiador Roman Koster, docente de la Universidad de Historia Militar de Múnich, quien revelaba, autorizado por la firma de ropa, con todo lujo de detalles, que Hugo Ferdinand Boss, creador de la marca de ropa, no solo fue un ferviente nazi, sino que durante la Segunda Guerra Mundial mantuvo esclavizados en su fábrica de Metzinger, en el estado de Baden-Württemberg, a 180 prisioneros de guerra, de los cuales 140 eran franceses y 40 polacos. Esta publicación, que la propia empresa utilizó, pues lo hizo para pedir perdón 70 años después por el trato dado a los presos que usaron como empleados, que vivían además en pésimas condiciones, en un campo de trabajo cercano a la fábrica, con una higiene y alimentos escasos y con un ritmo de trabajo sangrante. Los empleados de Hugo Boss valoraron muy positivamente este comunicado, al igual que el resto de la industria de la moda en general. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca, o nunca es tarde, si la dicha es buena. Los audios que habéis escuchado pertenecen al reportaje de Farwell Investor, Un soldado raso funda Hugo Boss. En 2004, la marca Hugo Boss pasó a ser administrada por Marzotto Group. Las ganancias anuales de Hugo Boss son aproximadas a los 350 millones de dólares por año. Recordemos que esta gran empresa nació en la inspiración de un joven asalariado que a sus 17 comenzó a trabajar como obrero en diversas fábricas textiles. Y como veis, lo que comenzó siendo algo nefasto y terrible terminó convirtiéndose en una empresa referente de moda de máxima elegancia y savoir-faire. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Siglo XVII, hace más de 300 años, un legajo, un documento, dice lo siguiente: vio tres soles en del medio grande y natural, y los de los lados, otros dos soles, y unos y otros se desprendían rayos, y por la parte de arriba había como dos medias lunas casi pegadas, y las puntas de ellas de una estaba mirando hacia arriba, y los otros dos soles estaban a los lados, salía un arco iris de color rojo detrás. es un documento, un legajo de hace más de 300 años que se encuentra localizado en la experiencia, la historia, el relato que proporcionó lo que después se escribió, tuvo lugar en Cifuentes, en Guadalajara. Se encuentra en este libro que acaba de ver en la luz, se titula Prodigios y misterios de la provincia de Guadalajara, y su autor es un biólogo de la Universidad de Alcalá que lleva 40 años, 4 décadas investigando misterios, investigando enigmas, y que esta noche está con nosotros. Él es Ángel Arroyo Benito. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches. Ángel, muchísimos documentos, muchísimos legajos, muchísimas historias antiguas que estaban ahí esperando que alguien las encontrara. Un investigador, aunque a ti no te gusta mucho ese término, pero un investigador que buscara esos documentos, esas investigaciones, esos legajos, porque hay decenas y decenas de ellos. Sí, bueno, la verdad es que con el paso de los años desde pequeñito siempre me han gustado estos temas, y lo que me he ido es una pequeña recopilación, ¿no? Siempre que había cualquier asunto, cualquier noticia, la iba guardando, y al final con el paso de los años, ya cuando eres mayor, pues bueno, pues al final logras hacer un libro, un compendio de las cosas más curiosas de tu provincia, en este caso de Guadalajara, y bueno, y las he recopilado pues para que no se pierdan. Son noticias que si no se hiciera así, pues quedarían perdidas con el paso del tiempo. Seguramente en estos días que se ha estado celebrando la Navidad, hace tan solo unos días, la estrella de Belén ha sido protagonista, seguramente hubiera sido, bueno, pues parte de uno de esos documentos, parte de uno de esos testimonios, que si no llega a ser, en este caso en los evangelios, porque alguien lo escribió y alguien dejó testimonio de lo que ocurrió, seguramente sería uno de esos documentos. ¿Cuántos y cuántos han estado? Algunos tendrán explicación, otros no, unos serán fuente de milagros, unos serán fuente de tradiciones, pero esos sucesos han ocurrido siempre. Sí, yo los he denominado con un adjetivo que se llaman prodigios celestes. Son todas aquellas visiones en el cielo que pueden ser debidas, pues no sé, a un meteorito o a un suceso extraño o un fenómeno meteorológico curioso, y que la gente de la época que lo vio como testigo pues lo interpretaba como un presagio, como un presagio, una profecía o cualquier síntoma de mala suerte, ¿no? Que era todo producto de la superstición de la época. Hoy en día podemos aportar un punto de vista un poco más científico, y muchos de ellos se pueden explicar pues con la astronomía o directamente con la meteorología. Pero es una maravilla, muchas veces, como lo cuentan los cronistas de aquella época, ¿no? Los vocablos que usan, la forma de narrarlo, como incluso pues también hacen su investigación y hablan con testigos para que den fe de lo acontecido, y bueno, mucho relacionado con la religión, ¿no? Porque igual que a lo mejor ahora estos fenómenos que vemos en el cielo pues lo relacionamos más con naves extraterrestres o posibles ovnis o sabe Dios qué, ¿no? O también incluso pues ya tenemos conocimientos científicos, en esos momentos eran todos milagros, y entonces era todo, pues eso, un santo, ¿no? Una cruz, una virgen, y en el libro tú recopilas varios casos relacionados con cruces muy espectaculares y algunos milagros, ¿no? Como el de Ferrer, que es el que coge y consigue, después de ese avistamiento de esa cruz, ¿no? De esa cruz milagrosa, sí. que llueva, que les estaban ahí el pueblo deseando porque tenían una sequía tremenda. Cuéntanos. Sí, mira, se trata de un caso ocurrido en 1414. En aquel momento pues estaba sufriendo la provincia de Guadalajara una gran sequía, y necesitaba pues agua que lloviera para los campos, para que no se perdiera la cosecha. Entonces en Guadalajara hicieron una pequeña procesión, ¿no? Desde un convento que había entonces en esta radio de la ciudad, estamos hablando del siglo XV, ¿no? Que pertenecía a la orden de los franciscanos, pues hizo una pequeña procesión al centro de la ciudad, a una ermita que había allí. Entonces, bueno, pues congregó a todos los vecinos de la ciudad. Una vez allí, pues el sacerdote era un sacerdote franciscano, pues que desconocemos su nombre, pues hizo una rogativa, ¿no? Que lloviera. Y en ese momento se formó una especie de bola con una especie de cruz en el centro, que bajó del cielo y se posó en su cabeza a modo de diadema. Una gran cruz mira, unos 40 centímetros, muy luminosa, y a la vista de todos los vecinos, pues vieron aquel prodigio. Bueno, pues entonces, bueno, se quedó todo el mundo alucinado, ¿no? Y al poco tiempo de ocurrir, empezó a llover de una forma muy copiosa. Los vecinos, pues evidentemente, lo achacaron a un pequeño milagro, y que gracias a Dios fue producto de sus rogativas para que lloviera. Y bueno, pues gracias a que los vecinos dejaron constancia por escrito y dibujaron lo que vieron en el cielo, una extraña cruz con unas bolitas de colores rojos y blancas, pues bueno, pues ha quedado y hasta que lo podemos ocultar hoy en día. ¿Y hay algún tipo de explicación racional científica ante este suceso que causó un impacto entre quienes lo vieron? Pero hoy, con lo que sabemos, ¿se puede encontrar alguna razón para justificar la existencia de este suceso que ocurrió en realidad? ¿Pero qué fue? Pues podría ser, aunque no tenemos la certeza absoluta, pero sí que podría ser algún tipo de fenómeno eléctrico. Teniendo en cuenta que la sequedad del ambiente debía ser muy fuerte y las nubes de tormenta estaban ya a punto de caer, bueno, pues la electricidad estática del ambiente debió ser muy grande. Eso unido a que el sacerdote estaba en lo alto de una repisa para poder hablar a todo el público en la plaza, y que llevaría unos vestidos, pues, de ropaje normal de un sacerdote, pues en aquel momento debía ser que debía traer la electricidad estática, pues ¿por qué no podía ser un fenómeno eléctrico, un tipo de fenómeno como de fuego de San Telmo? Podría ser. La interpretación que le dio un personaje mítico, un santo, como es el caso de Vicente Ferrer, esa interpretación lo que hace es prorrogar su misterio, su mística, y el hecho de que se interpretara como un milagro, un supuesto milagro, lo que había ocurrido. Efectivamente, la noticia corrió como la pólvora, ¿no? Y los vecinos de Guadalajara mandaron un correo al rey de Castilla, que era en aquel momento era Juan II, que era un niño de 9 años, y los regentes del reino de Castilla pues le mandaron las cartas de Guadalajara, los vecinos de Guadalajara, al rey de Aragón, a Fernando I de Aragón, y que tenía mucha amistad con el San Vicente Ferrer, el patrón de Valencia, porque había sido su confesor. Bueno, entonces, en definitiva, San Vicente Ferrer hizo una interpretación, pues alegando que lo que habían visto, ¿no?, con los dibujos que le habían aportado, pues era realmente un milagro divino, y que lo que reafirmaba era que el sacerdocio del sacerdote de franciscano pues era auténtico. Y también le dio un cierto matiz apocalíptico, ¿no?, que como que el apocalipsis estaba a punto de llegar. Bueno, pero eso ya es otro matiz que era muy de aquella época. Y el duque del Infantado tuvo también como un poco esa señal apocalíptica, ¿no? El hombre está ahí un poco pachucho, incluso creo que para la época era de los que llegó a mayor edad, ¿no? Por unos 70 sí. años más o menos, y estaba ahí como muy preocupado con su enfermedad, que tenía gota, y mira tú por dónde, una señal en el cielo, y él tuvo su interpretación, ¿y qué fue lo que pasó? A ver, estamos hablando del año 1531, pues lo que dice el tercer duque de Infantado, ¿no? Ya era ya una persona muy mayor para la edad, tenía 70 años, sufría un gran ataque de gota, que era una enfermedad muy dolorosa, la verdad es que estaba el hombre sufriendo muchísimo, se había rodeado de los mejores sacerdotes, había comprado un montón de reliquias como un método un poco así para que se le bajaran los dolores, pero aún así no, por mucho que rezaba no evidentemente pues no le bajaban sus penurias. Entonces su doctor le coincidió en aquel momento de que había en el cielo la aparición de una enorme cometa. Y al doctor que le llevaba el tema no se le ocurrió otra cosa más que decirle que eso era una señal de su muerte inminente, ¿no? De que era producto de la vida descarriada que había llevado, ¿no? De los líos de faldas que había tenido, más, ¿eh? Entonces, bueno, pues el hombre, pues en vez de aliviar su dolor, lo que hizo fue más acrecentar su condena, ¿no? Y su autoculpa. Desde luego que sí, si alguien te dice, mira, eso que está ocurriendo en los cielos es un milagro, para condenarte a muerte. Sí, sí, era una señal divina de su mala vida que había llevado. Sí, sí, sí. Bueno, pues el hombre, pues fíjate, estaría totalmente fastidiado y al poco tiempo murió. Murió con dolores y encima con un sentimiento de culpabilidad. Y era el cometa Halley, además. Sí, luego, ¿no?, años, siglos después, pues ya Edmund Halley, pues bueno, pues descubrió el cometa, hizo sus cálculos matemáticos y estuvo documentándose de las apariciones de cometas años atrás, retrocediendo en el tiempo. Y justamente se logró descubrir de que lo que había visto el tercer duque del Infantado, pues era el cometa Halley. Y para que veas. Sí. Mucha gente estará diciendo y estará pensando, bueno, hay muchos casos de estas características hace cientos de años, casos de soles que se mueven, de danzas del sol, casos como los que he comentado, ¿en alguna ocasión se han equivocado? ¿Pueden interpretarse que esos sucesos son como los actuales ovnis y que se dio una interpretación a cada evento, una interpretación según las creencias de cada época? Bueno, sí, efectivamente, podía interpretarse de que lo que se ve en el cielo lo que se traduce según la época en que uno viva. Si uno ve algo en el cielo, pues y si vive en el siglo XV o XVI, pues lo interpreta como una señal divina o como un prodigio celeste o como una aparición mariana o cualquier cosa relacionada con el entorno religioso o milagroso o superstición que hubiera tenido el testigo. Y si esa misma visión lo planteamos en el siglo XX o en el siglo XXI, pues se hará en función a nuestros conocimientos culturales, ¿no? Pues será pues un platillo volante, o bien un cometa, o bien un satélite, o cualquier otra cosa de producto de la época en que uno vive. Y en 1630, ¿por qué se llegó a publicar que se produjo un milagro que pasó a la historia como el milagro del coro? Sí, a ver, estamos hablando del año de 1630 en el monasterio de Lupiana de Guadalajara. Es un pueblecito que está a unos 20 kilómetros de la capital. Se trata de un monasterio de la orden de los Jerónimos, ¿no? Los Jerónimos se caracterizan porque su devoción a Dios se hacía a través del cante. El canto, estaban todo el día rezando y cantando. Dando el cante, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, sí, bueno. También habían sido muy criticados porque se dedicaban demasiado a la vida contemplativa, ¿no? Dejando a un lado aparcado la vida más normal, ¿no? De buscar sembrar, comer y ese tipo de cosas. Estaban todo el día o rezando o cantando. Eran canto religioso. Pues ocurrió que en el monasterio de Lupiana, origen de la orden de los Jerónimos, pues bueno, pues en este año hubo una serie de voces, de cantos inexplicables que se dieron dentro del templo y que provenían de lo alto del altar, ¿no? Y escuchaban como voces muy sin saber quién era porque no veían a nadie, pues entonces con unos cantos muy muy sublimes, ¿no? Unas notas muy altas. Entonces lo atribuyeron inmediatamente a la intervención de unos ángeles cantores que eran los que estaban produciendo aquellos sonidos, aquellos cantos. Fíjate, ese primer documento, ese primer hecho al que hemos hecho alusión en Cifuentes, en Guadalajara, ese suceso con tres soles, diferentes testigos, se encuentra y tú lo has encontrado en primera instancia, luego has buscado la información original, pero se encuentra publicado en una revista, la revista Stendek, que tiene que ver, es muy importante en la historia del fenómeno OVNI en España. Estamos hablando de algo hace medio siglo aproximadamente, pero el hecho de que una revista dedicada al fenómeno OVNI hubiera recopilado ese tipo de testimonios es muy significativo de lo que puede ser. Sí, bueno, la revista Stendek, pues concretamente en su número 37 de septiembre de 1979, pues se hizo eco del suceso, ¿no? De la recopilación de la noticia que por aquel entonces a modo interno y particular se iba corriendo, ¿no? Y fue editada por el mítico grupo CEI del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento lo recopiló, pero también le dio una interpretación real de lo que sucedía. Los tres soles, pues no era en sí mismo, eran un fenómeno llamado parhelio, ¿no? Un fenómeno atmosférico producido cuando una determinada temperatura el reflejo del sol sobre los cristales de hielo de las nubes, pues produce ese efecto óptico y que está muy muy estudiado y ampliamente difundido por la meteorología. Se llama el fenómeno de parhelio. Este tipo de investigaciones, este tipo de estudios que se encuentran en este trabajo, en este libro titulado Prodigios y Misterios de la provincia de Guadalajara, que se encuentra en edición de H Ediciones y en Océano Atlántico Editores, ese prodigio, ese suceso, no sé, hace pensar, a mí me ha hecho pensar mucho en algo. Cuando yo comenzaba en la investigación, en el estudio del fenómeno OVNI, había una serie de eventos sobre los que se hablaba en Guadalajara, precisamente en la época de la Guerra Civil. Tú has buscado mucho documentos y casos antiguos en los primeros años del fenómeno OVNI, que es el año 47, incluso antes, en esa prehistoria del fenómeno OVNI, tiene mucha información relacionada con Guadalajara, relacionada con el centro de la península. Sí, bueno, aunque no los he incluido, sí que tengo, en Guadalajara se dieron varios casos, digamos, primigenios, ¿no? De, por ejemplo, lo que recoge Ballester Olmos en su libro de recopilación de casos ovnis, el fenómeno de aterrizaje, pues uno de los que más llama la atención es el que ocurrió en el frente de Guadalajara, ¿no? Y que bueno, no lo he incluido en este libro, pero que sí que lo haré en otro. Pero que futuro. Es un clásico, ¿eh? Es un clásico, sí. Al final encontramos una explicación a lo que veía y ahora falta, hemos encontrado parte de la documentación que podía explicar qué es lo que se vio, y ahora nos queda ir a los documentos originales, ¿no? Ir a Ávila y buscar allí entre los archivos y encontrar documentación referente para que pueda explicarse este caso, que al final me parece que de ovnis tenía muy poco. A mí, que me gusta también fijarme mucho en los casos en los que las protagonistas son mujeres, me ha llamado la atención el caso de Doña Blanca de Borbón, y te digo por qué en particular, porque aunque no lo titulas como si fuera un milagro, yo sí lo relaciono un poco con algo milagroso, porque llama la atención, ¿no?, que en ese parador de Sigüenza se supone que se aparece el fantasma de Blanca de Borbón cuando ella no había fallecido ahí. ¡Eso es milagroso! A ver, cuenta qué explicación tiene eso. Porque, bueno, también, a ver, Blanca de Borbón estuvo encerrada en la torre del parador unos años. Sí. Pero que también su marido, Pedro I el Cruel, pues también le hizo peregrinar por otros castillos, ¿no?, por otras torres. Y en sí, que la repudió, y que era muy malo este, ¿eh? Sí, bueno, pues no sé, unos los llaman Pedro I el Cruel y otros los llaman Pedro I el Justiciero. Todo ya depende del punto de vista del bando en que hablemos. Bueno, la cuestión es que Doña Blanca estuvo encerrada en varios castillos, en varias cárceles, y en todas ellas tiene un fantasma. O sea, encima que ser un fantasma que no murió allí, pues se reproduce su espíritu. Eso tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, son cosas del folclore popular y de las creencias de la gente, pues, ¿no? Pues porque le gusta tener un fantasma en su localidad. Entonces, si vamos al parador, ¿tenemos opción a tener ese encuentro con Doña Blanca? ¿Tú la has tenido? No la he tenido. Lo que sí me he dedicado es, ahora que con internet tenemos la opción de poder ver las críticas y las opiniones de los huéspedes que se alojan, pues de los 2000 y pico opiniones que teníamos, por ejemplo, de una página de TripAdvisor, pues solamente había una que decía que había escuchado ruidos extraños y cosas así, pero una cosa muy, muy, muy vaga. Ángel Arroyo Benito es el autor de este libro del que hemos hablado esta noche, Prodigios y Misterios de la provincia de Guadalajara. Hay una serie de sucesos, infinitos de sucesos relatados en este trabajo, como muchos que tienen que ver con danzas del sol, con tres soles, con fenómenos extraños y llamativos que tienen explicación, que nos han recordado un poquito la historia de la estrella de Belén, el ovni de Belén, dicen algunos. Bueno, pues esas historias tienen un paragón en los tiempos actuales, con sucesos como los que ha investigado nuestro invitado, Ángel Arroyo Benito. Ángel, mil gracias por estar con nosotros y por llevarnos a conocer un poquito el mundo del misterio y de los enigmas que tanto te apasiona y que investigas de una forma tan racional y crítica, pero persuasiva, y buscando e investigando siempre la fuente original de los documentos y de los sucesos. Un abrazo. Chao, ya, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado por la noche a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio con el Club de las 5. Os dejamos con Carles Lamelo. Disfrutar de la semana.